El libro de Elías, capítulo 2. El último programa no había sembrado en mí más que dudas y ninguna respuesta. Estaba claro que ellos preveían algo, el apocalipsis fuera de la forma que fuera. Pero aunque se habían dedicado a dar la turra durante más de 4 horas con los aliens, toda aquella destrucción no parecía provocada por alienígenas, salvo que los dirigiera el de Independence Day, así que los taché de mi lista. Salí de los restos del estudio de grabación y paseé por las ruinas del barrio. No vi ningún indicio que pudiera sostener la teoría alienígena, pero lo más raro es que tampoco vi ningún bar abierto. ¿Qué digo yo? También no se portaría el Ayuso con los hosteleros si no les dejaba abrir en pleno fin del mundo. Mucha publicidad y doble rasero veo yo ahí. De pronto escuché ruido, ruido de combate, ruido de batalla, ruido de vida. Eran gritos. Me acerqué tan sigilosamente como pude al origen de aquel tumulto y vi por primera vez a un grupo de seres humanos, dos en realidad. Estaban divididos en bandos, unos vestidos con mallas de colores, orejas de ratón y con caras alegres, aunque prestos para el combate. Otros, ataviados con colores oscuros, expresión seria como de angustia vital y que no paraban de gritar, Zack Snyder es nuestro dios. Ambos grupos se trabaron en combate, aunque los seguidores del tal Snyder no tuvieron nada que hacer porque no paraban de moverse como si estuvieran en cámara lenta. Los otros, los coloridos, reclamaron la victoria al grito de ¡Salve Stan, salve Disney! Creo que dijeron salve Stan y no salve Satán, no lo tengo muy claro. Me iba a acercar a ellos para que me aclararan algo de lo que había pasado aquí, pero enseguida comenzaron a devorar los cuerpos de los caídos, igual que una empresa voraz, haciéndose con otras más pequeñas a golpe de chequera y montando un monopolio. Joder, soy la hostia con las metáforas. Lo que también soy es un cobarde, así que volví corriendo a los restos del estudio de grabación a refugiarme de aquellos caníbales, y mientras me escondía entre los escombros encontré un nuevo pendrive. Lo inserté en mi herramienta multifunción, que para algo soy alienígena, y me encontré un nuevo episodio de la octava temporada de La casa de mi hermano. ¿Me daría alguna pista nueva sobre el apocalipsis? Bueno, chavales, cuidado, cuidado, que a lo mejor se nos fue un poquito la mano con el programa del mes pasado. Bueno, el programa de febrero, con lo cual es el de hace de 2 meses, pero bueno. Porque este es el de marzo, aunque lo grabemos en abril. Pero no vamos a entrar en esas disquisiciones porque siempre nos liamos. A ver, como duró tanto, pues también cuenta como el de marzo. A ver, siempre nos intentamos hacer trampas al solitario. Eso también es verdad. Como pero duró, no. Iba haciendo homenaje desde los 11 años. O sea. Bueno, tú desde los 11 años tú haces otras cosas, pero eso tampoco vamos a entrar. ¿Trampas al solitario? O sea, este es el programa 3. Vale, o sea. No. Víctor, no. A ver. Ese fue el programa 1 y nos pasamos de 4 horas, llegamos casi a 4 horas y media y a lo mejor no deberíamos pasarnos de las 3 horas. Primero por no dar la turra tanto a la gente y segundo ya por conciliación familiar. A mí me van a echar de casa un día de estos y con razón. Hombre, y tú que grabas en el salón lo tienes peor. Sí, claro. Claro, porque tú tienes ahí a la familia esperando para cenar diciendo, bueno, ¿qué? ¿Podemos ver First Dates? ¡No, que estoy grabando! No, la Isla de las Tentaciones es ahora. ¿Es ahora? Sí, sí, claro. Oye, el de la Isla de Tentaciones, ¿ese no es el que promocionaba Vikingos? ¿El de Vikingos, la puta mejor serie? Pues no lo sé, son gente muy rara, no suelo verlo. Sí, uno se fija en una isla. Uno de ellos lo flipaba con Vikingos, sí, tienes razón, Michael. No sé, pues eso. Entonces yo no sé cómo lo veis, si creéis que... Como siempre ya hacemos las reuniones del podcast, las hacemos ya en directo mientras grabamos, entonces no sé qué pensáis sobre el tema, si tenemos que tomar alguna decisión al respecto, si intentar centrarnos en esas 3 horas, no sé. Las cosas tienen que durar lo que tienen que durar. No podemos ir ponerle puertas al campo. Y tampoco podemos estar aquí 4 horas y media enganchados. Es un punto, hay que encontrar el punto intermedio, o sea, porque hay temas en los que, claro, es que nos tenemos que explayar ahí, tirar horas y horas, pero no podemos. Guaz, acércate más al micro. Que a ver, estoy ahí, ¿me escucháis bien ahora? Ahora mejor, Lu. ¿Cómo se va a acercar con todo lo que tiene encima de la mesa? Claro, es que bueno, lo que tiene Guaz montado ahora que está él de senescal de Gondor y se ha hecho con el control de la mesa y con todo, tiene montado el estudio de grabación que eso parece la nave Enterprise. Esto es lo que pasa cuando dejáis a Scotty solo en el Enterprise. Que se va. Yo siempre te he visto un poco más Julian Sander, ¿eh? Prefiero, me quedo con Scotty, con ese bigotillo. Bueno, entonces, Puni, ¿tú qué opinas? A mí me da igual. Yo soy un alma cándida, no tengo aspiraciones, la droga ha acabado con mi vida, me he encontrado un imperdible y me lo he puesto en la oreja, yo qué sé, dejarme, a mí no me... Eso es caer mucho. Yo ya desayuno vino, esto es una cosa. Ya, pues, bueno. Desayuno vino con speed. Bueno, pues entonces, creo que. Yo creo que. Sí, yo de 2:30 a 3 horas sería sí. lo suyo, ¿no? Sí, ¿no creéis? ¿Cómo se nota que los que tenéis familia sois los que verdaderamente estáis hablando? Claro, yo estoy grabando con Lara aquí en el parquecito delante, que está metiéndole de hostias a un mapache de peluche y. Algo habrá hecho. ¡Mapachito! Y está la pobre. Y claro, normal, porque dice: papá, ven aquí a jugar conmigo, déjate de hacer el monger. Está diciendo padre. Papá, ven, que el mapache se me está poniendo tonto. Bueno, pues entonces, tomamos esa decisión, el podcast, vamos a intentar que se centre en 3 horas y ya está. Lo que no vale. Significa nada porque somos nosotros, pero bueno. Bueno, ya, pero por lo menos que tengamos la intención, joder. Sí, eso no está mal tampoco. Vale, pues ya está. Pues nada. Pues eso, decisión tomada, venga, a otra cosa. A otra cosa. ¿Qué más? Muy bien. A ver, chavales, que os vengo escuchando que queréis bajar la duración del podcast. ¿Eso qué es? ¿Vosotros sabéis quién soy yo? Revilla. No, casi. Revilla es un hombre... ¡Buah! ¿Qué te voy a decir yo? Yo soy Zack Snyder, el director de la Justice League. ¿Y vienes a promocionar Cantabria? Casi, porque mira... Venía yo de Madrid de hablar con Iñaki. ¡Reparte anchoas! Que les llevé unos sobaos y unas anchoas. E iba yo hasta Santander, que luego tenía que ir a Carmona, pueblo de albarqueros. Y dije, como no tengo AVE, porque Rajoy dijo que iba a poner el AVE y no lo puso. Venía yo escuchando la casa de mi hermano y digo, 4 horas y media de programa, esto es una maravilla. Y ahora decís que lo queréis reducir. ¿Esto qué es? No sabía yo que a Revilla le gustaba tanto el programa. Es que soy fan. Soy fan sobre todo de ti, Víctor. Fan de Snyder. Que eres un crack. Claro, que eres como yo, que te gusta que las cosas duren 200.000 horas. Pero os voy a dar unos consejos para que mejoréis el podcast. El primero... 4 horas está bien, y si tiene que ser 4 horas y media o 5, mejor. Que nadie os limite la libertad creativa, ¿sabes? Eso sí, Víctor, y esto va para ti, Víctor. Tú tienes que hablar más lento, más a cámara lenta, todo en cámara lenta. Y todo más oscuro, con más angustia vital, que estamos en pandemia. Le voy a hacer caso, señor. Y menos chistes, que esto no es un podcast de Marvel. Tiene usted razón, señor. Vamos a hablar que todos está esto del rato ahí con la guasa. No puede haber tanta guasa. Que estamos en pandemia. Esto es un podcast para gente adulta. Sí. Bueno, y sobre todo anchoas y sobaos para todos, que os los voy a enviar yo. Eso sí, venga. Desde Camargo, cuando llegue, os mando una caja de anchoas. Y ahora me voy, que tengo que seguir promocionando mi Zack Snyder Justice League ante mis acólitos. No sé yo que a Revilla le va a gustar la Justice League, pero bueno. Que no soy Revilla, que soy Zack Snyder, Víctor. Vale. He dicho que nada de chistes. Vale, venga, vale. Con Dios. Yo me he acojonado un poco. Este señor cómo se toma las cosas, ¿no? No, que no podemos hacer chistes. No le gusta. A Zack Snyder no le gustan los chistes. Por curiosidad, la central de datos me acaba de informar que de Madrid a Santander se tardan 4 horas y media. Ojo, es que... La casualidad. Porque no hay AVE. Bueno, pues yo creo que con esto, ante este impresionante documento, yo creo que lo mejor es que empecemos ya el programa. Y ya está. ¡Qué remedio! Mira, dale ahí, Guaz. Dale, cámara lenta, guas. ¡Cuidado! ¡Sí! ¡Oh, Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa número 2 de la octava temporada. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Vamos a morir todos, pero aún seguimos sin saber la forma. No sabemos si el apocalipsis tendrá una misma forma en todo el mundo o si va a ir por barrios. Aquí en Madrid lo que tenemos es una invasión de franceses borrachos, borrachos de cultura, eso sí. No os vayáis a pensar que aquí en la capital del reino se promueve el turismo de borrachera, porque aquí en Madrid solo hay libertad y todo lo demás es comunismo. Pero centrándonos en nuestro tema, en el programa pasado creíamos que el fin del mundo provendría de fuera del planeta y a lo mejor viene de entidades que llevan aquí mucho tiempo, escondidas entre la niebla de la mitología y del misterio. Brujas, demonios, vampiros, hombres lobo, cualquier criatura sobrenatural que nos haya aterrorizado en los cuentos de medianoche alrededor de una hoguera o en un garito de góticos chungos. Esa bien podría ser la amenaza que acabe con nuestra forma de vida. Por eso en el programa de hoy nos vamos a dedicar no a analizar a esas criaturas, que nos llevaría muchísimo tiempo, sino a tomar ejemplo de aquellas mujeres y hombres que dedican su vida a protegernos de estas amenazas del infierno. Hoy hablaremos de los cazadores de lo sobrenatural, cazadores de vampiros, cazadores de brujas, exorcistas o de Víctor tratando de ligar a las 4 de la mañana. Aquí comienza La Casa de mi Hermano, un programa que sabe en qué lado de la historia tiene que estar. Bueno o malo, eso, bueno, ya que lo decidan otros. Cuando te llaman fascista sabes que lo estás haciendo bien. Ese no tiene que fallar. ¿Te lo han llamado a ti alguna vez? A mí todos los días. Pues entonces nada, estás en el lado bueno. Pero no, a mí es que... En el lado bueno de la historia, a mí me digo. Toca un... Y aquí están, un programa más, fieles a su compromiso con el podcast, sin cambiar de chaqueta, no como Tony cantó. En el lado bueno de la historia, Puni, Víctor, Jojo y Guaz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y servidor Michael, que también he venido. Víctor se lo ha tomado en serio. Víctor está serio. Por supuesto, a mí Zack Snyder me ha dicho que hable serio, despacio y lento, y yo voy a hablar serio, despacio y lento. Claro, porque para ti Zack Snyder es un dios. Bueno, para mí es un director que me gusta. No soy un normal como la legión de fans que tiene, pero a mí es un director que me gusta. ¡Ay, perdón! ¡Ay, Dios mío! ¡He hecho un chiste! ¡Me lo he liado! Y estás hablando muy deprisa. ¿Te gustará tanto y haces chistes? Claro. ¿Tanto te gusta? A ver, me gusta su cine. Ya está, punto. No soy un zacolito. Uy, puto gilipollas. Bueno, ya hablaremos de los sí, sí, sí. No meterse con los subnormales. No, sí, sí. Que es verdad, es que ese, yo creo que el mejor término, además lo inventó Íñigo del podcast Sala de Peligro, el de zacolitos, y yo creo que les viene al pelo. Bueno, yo no sé si queréis que vayamos directamente al boletín o si que comentemos algo de lo que habíamos estado hablando fuera de micro sobre lo que ha pasado con Dragon Ball y con Gris en esta semana, que han sido trending topic por básicamente los mismos motivos. Están bien. Lo de siempre, que la gente se pasa de frenada, a ver. Es porque todos llevaban pantalones muy ajustados, eso no. No, bailaban sin control y sin mascarilla. No. A ver, os cuento rápidamente. Dragon Ball. Alguien escribió... Rápidamente no. Bueno, verdad, en cámara lenta. Y serio. Te bueno, juro. Pues alguien escribió un artículo en un medio valenciano diciendo que Dragon Ball era machista o que tenía reproducía ciertos estereotipos machistas, ¿vale? Hasta ahí. Y luego parece ser además que Dragon Ball no se puede emitir en la comunidad valenciana porque no cumple una serie de estándares que tiene el Canal Nou para las series infantiles. También es que el Canal Nou no existe ya. Bueno, el que esté ahora. El punto, creo. El punto. Sí, el punto, sí, algo así. También es cierto que a lo mejor lo que no tienen es un duro para renovar Dragon Ball, los derechos de Dragon Ball, pero bueno. Esa serie es con agua de Namek, no con agua de Valencia. Entonces claro. Es anime con cosas. Es anime con cosas, ¿no? Eso no es. No es Dragon Ball. No es el auténtico Dragon Ball. Qué natural, bueno, ¿eh? Pues, pues ahí se creó mucha polémica y Dragon Ball fue trending topic con gente diciendo que, madre mía, la generación de cristal, de los ofendiditos y tal. En 2021, señores. Vale, bien. Dragon Ball en 2021. Bien, hostia, bien. No, pero espérate. Eso por un lado. Luego, Chris, un medio publicaba que hay gente que pide, o sea, que piden que se censure Chris porque no tiene unos valores acordes a lo que se entiende ahora, por unos buenos valores, ¿de acuerdo? Entonces, pues también fue trending topic por lo mismo. Hay los ofendiditos, la generación de cristal. Es que, madre mía, que censuren todo lo anterior a 2018 y así acabamos antes. Vale, bien. Todas estas dos polémicas son... Y así acabamos antes. Vienen, pues, son inexistentes. Inexistentes. ¿Por qué? Porque, bueno, más allá de que es cierto que existe ese artículo hablando sobre que Dragon Ball puede ser machista o no, toda la polémica que se generó viene de toda la gente que se puso a criticar el artículo. Es que, madre mía, es que como sois, es que los ofendiditos ya están como siempre, no sé qué. Yo no leí a nadie diciendo, hostia, pues es verdad, Dragon Ball es machista, que no la vuelvan a emitir. A ni uno. Sí que pude leer que gente que decía, hombre, a lo mejor una serie de los 80, pues vista con ojos de ahora, a lo mejor sí puede reproducir algún tipo de estereotipo que no sea acorde a la sociedad con la que vivimos. Y eso además es debatible. Y lo que vi es a gente debatiendo sobre el tema, sin alzar la voz y sin decir que cancelen esto. Ni la mano. Y sin decir que cancelen esto. ¿Vale? Pero toda la polémica que se generó, y además, si os ponéis a ver el tuit que generó todo este asunto, es maravilloso. Porque es de un chaval que cita el artículo que le escribió una mujer, pero es al chaval al que le cae toda la mierda e incluso gente diciendo, vaya mierda, el artículo has escrito. O sea, gente que ni siquiera entró a ver... Que no, ni lo ha leído. Claro, gente que nadie... O sea, que ni siquiera entró a leer el artículo, que era de una tal Teresa y este chico se llamaba Gaspar. Y coño, que eso es debatible. Que a lo mejor en el artículo... Yo conocía gente que decía, no, es que precisamente el artículo está muy equivocado porque muchos de los estereotipos que dice que tiene, Dragon Ball lucha contra ellos a través de los personajes. Entonces, bueno, pero vamos, que eso es debatible. Pero toda la gente ya con los huevos morenos, con canas ya en algunos sitios, criticando el artículo, pero además de forma totalmente rabiosa, es digna de estudio. Y con lo de Gris... Si te pones a ver el artículo en cuestión donde decían lo de censura, eran un debate de tuiteros diciendo, ay, pues Gris podía, a lo mejor tiene esto, ah, pues no, pues no sé qué. O sea, cuatro gatos en pijama debatiendo sobre el tema. Y luego, pues lo mismo, la polémica se generó por todos aquellos de, madre mía, es que ya quieren censurar todo, es que no sé qué, no sé cuánto. Y en ese artículo nadie pedía censurar nada. O sea, como puse yo en Twitter, esta gente estaba debatiendo, pues igual que si yo debato con alguien sobre si Van Damme le habría dado de hostias a Steven Seagal en aquella famosa fiesta de Stallone. ¿Vale? Y todos pero sabemos que está Tompo. O sea, Bolo Jones. Hombre, claro, estaba Bolo Jones. Si estaba en medio, Bolo Jones se comía a todos. Bolo pero Jones, que no era de Toledo, a pesar de su nombre. Ya está. Chiste. Entonces, que la historia al final, cada vez que veáis un titular de piden censurar, luego realmente dices, bueno, ¿quién lo pide? No lo pedía nadie. Pero ese medio, un medio chileno además, pues lo que consiguió es pues tener tráfico en su web, visitas claro. Y tal. Y sobre todo, que la gente se encabronase por el camino. Y oye, que a lo mejor, pues, la gente ya de que ya tenemos cierta edad, pues a lo mejor tenemos que rebajar un poquito el tono y saber asumir la crítica. Si Gris también puede ser que tuviera algún tipo de valor, bueno, ya ves, Gris, una película de los 70 que parodiaba las cosas que ocurrían en los 50, pues hombre, claro. En formato musical. Y en formato musical, pues obviamente pues, tendrá todos los estereotipos que quieras, pero que no pasa nada por debatir sobre ellos. Pero los que se indignan y los que se ofenden son los que llaman ofendiditos y generación de cristal a los demás, que precisamente es gente que ni siquiera estaba pidiendo que censuren nada. Pero, al final, toda esta locura que se genera en las redes la terminan propiciando la gente que critica algo que ni siquiera ha leído o que no se ha informado. Así que, por mi parte, yo mi consejo, tened cuidado cada vez que veis un titular de esto de piden censurar, exigen recortar o no sé qué, porque luego realmente nadie pide nada, nadie exige nada y es gente en redes debatiendo, pero oye, que si hay que hacer un... Hay que hacer un... Yo qué sé. Hay que hacer una bola muy grande de todo esto, una montaña de un grado en arena, pues se hace y ya está. Y cuidado con cuando llamamos a las nuevas generaciones, generación de cristal y ofendiditos y tal, porque a lo mejor los que no soportamos que critiquen las cosas que nos hacían felices cuando teníamos 15 años, somos los que tenemos ya 40 y a lo mejor somos nosotros los ofendiditos. Entonces, nada. Ese es mi primer consejo de hoy. Ese, y recordad también que la clave no está para adelgazar, no está en comer menos, sino en cagar mucho. Gracias. Pues muy bien. Pues muy bien. Yo no tengo nada más que añadir, yo solo quería hacer el chiste de las cosas. ¿Tú quieres hacer el chiste de la paella y ya está? Sí, me daba igual lo demás hasta la noticia, así que... Vale. Y esto, amigos míos, ha sido la gente de Michael. Gracias. Pues nada. El revés. Pues con Michael Pérez. El telegrama de Miguel Ángel. Bueno, nada, que nos vamos a... Hola, Miguel Ángel. La columna de Michael. Que nos vamos a ir al... Hoy pone la firma Michael Pérez. Nos vamos a ir al boletín de noticias. Oh, vamos. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Ojo a lo que propone Palmer Luckey, que no, que a pesar del nombre no es un actor porno, sino el fundador de Oculus, la empresa y herramienta de realidad virtual propiedad ahora de Facebook. Este señor reflexionaba recientemente en Twitter sobre la posibilidad de que jugar en realidad virtual pudiera provocar la muerte al usuario como última consecuencia, si así lo quisiera, para hacer la experiencia pues más realista. Esto podría ser una mina para los streamers que, con usuarios recibiendo daño por sus acciones en el juego, podrían pasar a intentar conseguir esto. ¡Al turrón! Pero que si se les va la mano podrían terminar consiguiendo pues esto otro. Bienvenidos al mundo de Dino Velvet. Me llamo Ángela. Me van a matar. Con el lanzamiento del Snyder Cut y su éxito, a día de hoy es lo más visto de la historia de HBO Max, los fans se reunieron para pedirle a la mayor que continuase con el universo que Zack Snyder tenía pensado para sus películas de DC. Y al igual que con el famoso release de Snyder Cut, se han organizado bajo un nuevo hashtag, Restore the Snyderverse, que registró más de 1 millón de tweets en menos de 24 horas. Pese a que el cineasta ha elogiado la entrega y el cariño de sus fans, aplaudiendo el arrojo de sus seguidores, ya ha declarado que no tiene intenciones de seguir en el mundo de los superhéroes. Y su plan es centrarse en hacer películas pues, un poco más modestas. Pero estas declaraciones les importa una mierda a sus abnegados seguidores, que se han centrado en criticar Godzilla vs. Kong mediante el bombardeo negativo del film, con notas bajas y suspensos en todos los servicios y agregadores de puntuación que están en Internet. Esta película, que también pertenece a Warner Bros. Y que ya ha declarado que no quiere restaurar el Snyderverse. Los fans de los cómics, cuando tienen internet, son... Bueno, mejor que lo diga Alan Moore. Los frikis de los cómics sois, y lo digo así, Alan Moore, sois tontísimos. Tontísimos. No tenéis fuste ninguno. Tenéis la cabeza llena de tonterías. Estudia un FP, una carrera o algo, no estéis con la tontería de los cómics. El puto viejo de Martin no tiene vergüenza ni palabra. Esto yo ya no sé si es noticia, porque... Ya es bien sabido por todos que George R.R. Martin no tiene ni un atisbo de honor. Es peor que una mierda de huargo y su palabra no vale nada. No contento con firmar por unos milloncejos sus nuevas series para HBO Max, ahora, como si se riera de nosotros, va a sacar una obra de teatro de Juego de Tronos. Su puta madre. Una obra de teatro. Y encima, el troll asqueroso dice, va a tener acontecimientos previos a la serie y a los libros. O sea, la obra de teatro será una precuela de todo eso. Oye, señor, ¿y con el final qué pasa? ¿Qué pasa con el final, Hartosopas? Debería darte vergüenza. Shame. Shame. Shame. La que ha liado el Snyder Scat. Scat, como lo que busca el señor Baño en sus ratos libres de gente japonesa, sí. Y es que a raíz del montaje del director, que se llama igual que el mítico delantero hispano-argentino de nombre Juan Eduardo, la mierda ha salpicado fortísimo en muchas direcciones y ha llevado a otro director de otra pedazo de mierda de DC, el Escuadrón Suicida, la primera, David Ayer, que es el apellido, no cuando hizo las declaraciones, declaró que hizo un drama que acojonó a los directivos, que intentaron convertirla en un Deadpool y que la jodieron. Que puestos a pedir que a ver si dejan que salga su montaje, que lo desea para ayer. No he hecho nada, no he hecho nada, te lo aseguro, no me mates, no me mates. No voy a matarte, solo quiero que me hagas un favor. Vas a hablar a tus colegas de mí. ¿Pero quién eres? Soy Batman. Sony ha confirmado que las tiendas digitales de PlayStation 3 y PSP cerrarán el 2 de julio y la tienda PS Vita el 27 de agosto. Si bien las tiendas se cerrarán, Sony explicó que los jugadores aún podrán volver a descargar el contenido que poseen después de la fecha de cierre, y la gente también podrá canjear cupones de juegos y PS Plus, aunque los cupones de billetera ya no funcionarán en estas tiendas después del cierre. Las funciones específicas a las que los jugadores ya no podrán acceder después del 2 de julio y el 27 de agosto respectivamente son las siguientes. Ya no se podrá comprar contenido digital de PS3, PSP Vita y PSP, incluidos juegos y contenidos de vídeo. Y ya no se podrán realizar compras dentro de los juegos a través de PSP3, PSP Vita y PSP. Ya no podrá canjear vales de fondo de billetera de PSN, por ejemplo las tarjetas de regalo, en dispositivos PS3, PSP Vita o PSP una vez que PlayStation Store y la funcionalidad de compra de estos dispositivos se cierre. Los fondos permanecerán en su billetera, en la billetera, ahí, los fondos de su cuenta, joder, los fondos de su billetera de PSN, cabrón, que ahora aquí vaya. Los fondos de su billetera de PSN permanecerán en su cuenta de PSN, pero solo podrá usar los fondos de su billetera para comprar productos de PS4 y PS5 en PlayStation Store, en la web, PlayStation App y en las consolas. Bueno, pues comenzamos el debate repasando las noticias que os hemos comentado y empezamos por esto de la realidad virtual mortal que propone el fundador de Oculus. Él realmente el argumento que daba era para defenderlo era, bueno, si hay gente que de forma voluntaria decide hacer puenting o otro tipo de deportes de riesgo que pueden conllevar la pérdida de la vida, pues si hay un accidente, ¿por qué no tener ese riesgo dentro de la experiencia inmersiva que puede darte la realidad virtual en un videojuego? Yo no sé qué pensáis de esto, si os parece bien o si pensáis que a lo mejor es pasarse un poquito. En lugar de hacer puenting y que te mates porque la cuerda está demasiado larga, pues que te mate Koopa. Hombre, a ver quiero decir, te ¿qué decir? Capazón, te dio en mal sitio y... Yo soy yo. No sé, sería un poco darwinismo, ¿no? La selección natural, quien quiera matarse con esa mierda, pues ya sabe, y quien no, pues seguiremos viviendo, cotizando la seguridad social y estas cosas que hacen las personas que no normales. Son malos, ¿no? Que no son subnormales. No, mete ese. Bueno, algún subnormal también cotiza, pero bueno. A mí lo que me parece es que es explorar un campo que ya se ha visto en las películas. Sobre todo, yo al menos lo conozco de películas. Porque... Cortacésped no me acuerdo tanto, pero Brainscan, sí, que es un pufazo cojonudo, está entretenido, a mí me encanta verla, y por ejemplo Avalon de Mamoru Oshii también tiene mucho que ver. Sois unos fricazos, chavales, os vais a unos ejemplos. Mamoru Oshii. Mamoru Oshii es el de la peli de Ghost in the Shell. Claro que sí, joder. Joder, es lo que os digo. Bravo. Hay que decir que nosotros ya vaticinamos esto de que la gente moriría en los videojuegos porque dijimos que el Dark Souls 8 mataría, te podrían matar. Joder, ojalá. En el programa aquel del futuro, ya lo dijimos. Sí, sí. No lo dijimos, lo diremos. Ah, bueno, es claro. Lo diremos en el futuro. Es que con esto de la pandemia, pues lo que tiene. Es que, pero vamos a ver, ahí tenemos el Cyberpunk que te puede matar del asco. Claro, sí, no, pero puede matar la explosión del PC, un bug. Sí, lo que nos pasa, Víctor, es que como ya tenemos tantos multiversos, vamos a tener que hacer un reseteo al UDC para que. Sí, hay que hacer un crisis. Hay que hacer canon y que no. Estoy haciendo el logo en blanco y negro. A mí, por favor, hacer en podcast infinito. A mí hacerme un Deadpool mata el universo podcast, ¿eh? O sea, a mí DC, no me deis DC, pero vamos. Imagínate cuando llegue a la orb, digo, bueno. ¡A lo de! Oye, bueno, yo lo digo, no tengo miedo. Que es una gilipollez como un piano. Es querer vender el Oculus que lleva acumulando polvo desde que lo inventó y querer intentar revitalizar. Okay, ojo, ojo, el Oculus Quest, el nuevo que ha sacado sin cables y tal, está vendiendo bien. Pues básicamente porque no vale $1,000, sino solo 300 y es autónomo. No, pero, claro. Pero seamos sinceros. Es decir, la tecnología de la realidad virtual nos la han intentado colar ya 3 veces y las 3 veces han fracasado. Sí. Pero que no, que la realidad virtual va bien. O sea, yo lo digo que yo estoy puesto en el tema y va bien. La cosa es que no te puedes fiar de este hombre, porque este hombre va con bermudas y chanclas en invierno. Entonces, no es claro, además, no sé yo si decirte que te puedas morir en la realidad virtual es una manera de atraer a la gente. Alguno otra vez, pero es una manera de generar polémica y que se siga hablando de que a la gente y del Oculus. Hombre, que puedes ponerlo en no matar, pero a lo mejor si se te olvida el poner. Claro. Entras, no te metes en los ajustes y la cascas. Claro. No, y por ejemplo, ¿vosotros creéis que si esto, pongamos que vamos a ponernos en el hipotético caso de que esto triunfase y que gente que de forma voluntaria pasase por el aro y dije, pues voy a arriesgar mi vida? Teniendo en cuenta que lo que mueve mucho dinero ahora a la hora de generar contenidos de videojuegos son los streamings, ¿tú crees que plataformas como Twitch diría, ay, pues vamos a permitir que potencialmente o que eventualmente pueda morir una persona en directo en nuestra plataforma? Cri-cri. Es que no sé. Lo cobran bien. Seamos sinceros, si Twitch ya se pone tontito cuando aparece un pecho, imagínate con muertes. Claro. Es lo mismo, no seas moralista, Víctor. Twitch se pone tontito si aparece un cigarro. También, por ejemplo. Entonces, imagínate con que un streamer se muere jugando al... ¿Puedes echarte un cigarro en Twitch? Sí no. Puedes, pero... No, porque eso, como decías antes, he echado mucho el trato viendo a la gente de Cine Cutre, últimamente alguno lo ha comentado. No puedes hacer una publicidad evidente de fumar. Claro, te puedes fumar el cigarro, pero sin el paquete de tabaco en la... Sin tener el cenicero delante de la cámara, sin que pues te apartas un poquito o lo haces dar la calada deprisa. Que puedes fumar, pero... Pero poco. Como en el Insti, vaya. Sí. Parecido. Claro. Como cuando yo fumaba en clase por fuera de la ventana, ¿no? Yo decía, ¿y ese humo? Y decía, pues no sé. No. El radiador, que está muy caliente. No... Profe, que está borrando, que me he equivocado con el lápiz y le he puesto mucho énfasis. Sí. Fuma el lápiz, profe. Oye, cambiando de tema, aquí ya hemos hablado mucho de lo de qué ocurre cuando cierran las tiendas digitales, que quién protege al consumidor, quién protege sobre todo a los juegos que pertenecían ahí. Hay quien maneja mi barca, ¿quién? Y me sorprende, ¿quién maneja mi barca, quién? Y me sorprende para bien que Sony diga, bueno, sí, cerramos las stores, pero oye, que si tú has comprado los juegos, siempre los vas a poder volver a descargar. A ver, lo que pasa es que Sony lo que no quiere es que se presente gente con antorchas y orcas en su sede para matarlos. Entonces dice, por lo menos lo que has comprado te lo quedas. Ya no vas a poder comprar más. Que esto es otra cosa igual. A una semana de que vayan a chapar, va a haber un repunte de ventas en mierdas que vais a flipar, claro. En todo aquello que no haya salido en físico en su momento, porque la Play Store tiene un montón de títulos, sobre todo en Vita, que la única manera de comprarlos aquí, conseguirlos aquí en Europa, por ejemplo, era en digital. Entonces, se va a llenar eso de va a empezar a vender. Cuando veáis que títulos japoneses, sí, le pego una batada a la botella. Cuando títulos japoneses veáis que sea lo más vendido en la Apple Store, digo Apple Store, en la Play Store, ya sabéis por qué es. Yo estoy preparando un disco de 500 gigas para meter ahí mierda de PSP, o sea, sí, de PSP, de PS Vita y de la Play 3. Y tenerlo ahí lleno, cogiendo polvo por los hilos de los hilos. Decía la gente de Eurogamer en el vídeo que subieron sobre este tema que esto lo que verdaderamente va a servir va a ser para un repunte de la piratería en ese tipo de juegos. Sí, pero es lo que suele pasar. Es que lo que hay. Vamos ahora, que más, o menos la piratería había sido medianamente controlada con servicios de streaming y como el Game Pass y cosas así, la gente ya se está bajando menos cosas y este tipo de historia, pues ahora para haber un repunte. Sí, y sí, no. Pero es que vamos cuando, a ver, cuando una consola... A ver, en PC siempre va a haber piratería. Sí, hay piratería, lo que pasa es que... Y tú que te mueves por los foros rusos de Torrent, lo sabes. Sí, pero lo que restringen en lo que hay piratería, rusa. Hay piratería ahora mismo de PS4, las PS4 se puede hacer jailbreak. Y hay piratería de PS4. ¿Qué pasa? Que lo que te restringen, como te están obligando a una suscripción para el juego online, ¿sí? Ahí es donde van a sacar pasta de todas maneras. O sea, esto viene desde hace mucho tiempo. Sony ha sido muy lista. Sony, ¿por qué la Play 1 se podía piratear tan fácil? Porque, coño, les interesaba tener una Play 1 en cada casa. Que te copiasen los juegos, me la pela, voy a vender más consolas. El único, la Dreamcast palmó porque la Dreamcast quería ganar dinero con los juegos y mal. Y ahora mismo hay cosas y hay catálogos que si no es por la piratería no puedes acceder a ellos. O sea, búscate un catálogo completo de ya no voy a hablar de recreativas porque ya es un de Neo Geo. Ejemplo. Que tiene juegazos por ahí muy conocidos, pero con un mercado muy restringido. Y dices, hostias, es que yo quiero jugarme a los juegos clásicos de SNK que salieron en Neo Geo. Y o te sale una recopilación o no te salen. Y tienes que piratear porque no hay otra opción. De todo modo, yo conozco mucha gente que considera que cuando una consola ya está finiquitada, ya ha pasado su ciclo, es cuando es ya, digamos, moralmente aceptable, hombre, por llamarlo de alguna manera, el piratearla. Siempre está el mundo de la banda. De repente he empezado a pensar, hostia, creo que la Wii U ya se puede piratear. O sea, se podrá desde hace mucho tiempo, pero desde hace mucho tiempo se podrá, pero coño. Ahora yo soy de los que piensan que si, por ejemplo, esto es la movida, Nintendo. Te vende Nintendo, pongo el ejemplo porque es la que más hace estas mierdas. Te vende sus ROMs por 3 euros, 2 euros, 5 euros, no sé. En Mario 3, ellos le pueden seguir sacando rentabilidad porque ellos quieren así, vaya, porque ellos deciden seguir sacando la rentabilidad. Entonces, pues está feo piratear ese juego. Sin embargo, el juego, yo qué sé, vamos a poner el Metal Gear Solid de Amiga, que no lo van a vender más en la vida. Pues si lo pirateas y lo mantienes en un archivo para su conservación, pues no me parece mal. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero Nintendo, que es una de las más hijas de puta en este aspecto contra las webs de ROMs de consolas viejas, por ejemplo, tiene un cerrojo en su catálogo. O sea, porque hay muchas cosas de NES que podría sacar suyas. Claro, pero escucha, si no las sacas, ese ya no es su problema. Si no las sacas, claro. yo solo por mis huevos morenos me legitimo para fusilártelo, piratearlo y que la gente lo conozca y lo mantenga. Pero te legitimas tú porque lo quieres conservar, porque. Pero claro, pero te llega Nintendo, tú tienes una webs de... Pues lo que ha pasado a muchísima gente, a muchísimas webs de ROMs. Pero escucha, la mayoría de esas webs tenían cosas de donaciones, de suscripciones, de... Entonces, publicidad por ahí... te pueden atacar por ahí, ¿sabes? Pero tienes que mantenerlo. Efectivamente, estás sacando un rédito económico. Ya, un rédito que en gran parte, porque todos sabemos lo que cuesta mantener eso... Tienes que mantener una web con un almacenamiento. Sí, para pagar los servidores, el dominio, todo lo que tú quieras. Pero hay un rédito económico, ellos se agarran, se aferran a eso te las tumban siempre. Sí, claro, y además, que yo lo tenga en mi casa, que obviamente... Nintendo realmente puede... A ver, está en su derecho. O sea, que decimos que Nintendo es muy hija de puta. Tú cuando montas una página web con ROMs, independientemente de lo que te cueste mantenerlo o no, tú ya sabes a lo que te estás exponiendo. Y yo cuando me descargo una ROM, lo hago a sabiendas de que hay unos derechos de propiedad intelectual. Hay tres derechos fundamentales, la vivienda, la emulación. Yo sé que ahí yo estoy infringiendo esos derechos de... Es un delincuente. Soy un delincuente. Pero, ¿sabes? No me creo Robin Hood tampoco. Pues sé que lo estoy haciendo mal. Y la gente que tiene esas páginas web, pues saben que lo están haciendo mal y saben a lo que se exponen. Y saben que Nintendo puede ir a por ti. Ya está. ¿Que preferiría que Nintendo tuviera su catálogo ahí? Perfecto. Pero claro, y aunque tuvieran su catálogo, que esos juegos de NES los van sacando muy, muy poquito a poco, tanto en la NES Mini o en el catálogo de la Nintendo Switch Online, aunque si nos dan la oportunidad de bajárnoslo gratis o pagar para tenerlos, vamos a elegir siempre lo gratis. O sea que tampoco nos liemos. Hombre, que lo gratis es mejor. Hombre, claro. O sea, sabemos a lo que nos exponemos. Luego ya, pues mira, entonces tampoco criminalicemos a Nintendo por eso. Se le puede echar mierda a Nintendo por otras razones. Efectivamente. Hay que usar la norma barba negra. Si no llegas a final de mes, piratea. Si tienes dinero para pagarlo, paga. Claro, ya está. Es punto. Claro. Conserva el legado de esto, que somos una generación que lo hemos visto nacer y hemos visto crecer, ¿sabes? Somos, de hecho, la primera generación que hemos visto todo este cambio. Claro, lo que que el pirateo era... además se comporta así. O sea, efectivamente, somos una generación de principio a fin de que hemos vivido el pirateo con sus webs en los inicios para músicos así súper fáciles, cosas como series junkies para ver en streaming pirateando igualmente, aunque no te lo descargaras. ¿Y qué ha pasado en cuanto han salido una oferta audiovisual asequible que ni siquiera tiene todo? Porque luego cada una de su padre y tienes una con Disney, claro, HBO. Porque nos ha organizado un poco la vida, ¿sabes? No, en plan de... Por 3, 4 euros al mes. Sí, por eso te digo que por 3 o 4 euros al mes ya no te rucas y en buscar, claro, un puto enlace, en pincharlo, en que te salgan 3 enlaces porno, una señora mayor de 50 años en tu zona que quiere tener rollo contigo. Claro, esas mierdas te las ahorras. Te bajas Bambi y resulta que la están dando bambalinas, pues todo eso. Claro. Y en cuanto tienes una oferta audiovisual más o menos aceptable, a cada uno se acoge, si tienes solo uno, la que más, ya no lo pirateas, o solo pirateas las series que, bueno, pues si tú estás viendo, yo qué sé, Walking Dead acaba de salir y obviamente pues no está saliendo al día en tu distribuidora, pues igual esa en concreto, ya te la descargas y a lo mejor por pereza ni eso, te conformas ya con lo que tienes. O sea, la piratería ha bajado un mogollón. Entonces, es que realmente somos así. Siempre va a haber gente que dirá, aunque tenga dinero. Pero, o sea, depende más de la oferta que de la demanda, por así decirlo. De cómo me lo distribuyes a la hora de que el pirateo sea dañino o no dañino. O sea, yo creo que eso está demostrado. Oye, Puni, que Martín ya no engaña a nadie, ¿verdad? Te has saltado un tema anterior. No, ese no me lo he saltado. Ese que me has puesto a mala idea. Que me has puesto ahí en aquí una mala idea. No. Pero igual me interesa tu opinión. Yo creo que... Vale, yo lo voy a decir. Yo voy a dar mi opinión. Y es... Siempre bien. Siempre bien. Vale. Yo lo he visto antes y he dicho, ¿cuándo hemos hablado de eso? La noticia. Esa noticia no es mía. hay que recordar a la gente que como tenemos el guión en el Drive, pues de vez en cuando alguien introduce cosas ahí. Temas aleatorios. Introduce algún tema, alguna noticia, alguna frase para pillarnos en orsa y alguno, pero bueno, estamos aquí. Me gusta introducir cosas. Siempre. Soy ese amigo al que no le gustaba gastarse dinero de más en drogas para meter todo en la copa. Bien. Josh Martin. Esto es lo del lo de la VR. Esto es el riesgo de la VR que tenemos con el Drive, que guarda. Claro, sí. Martín no engaña a nadie. Fíjate que engaña más Víctor con sus misterios engañosos y sus mentiras misteriosas. Por cierto, estaba pensando que no tiene nada que ver, pero con el misterios engañosos de Víctor del programa pasado nos la vuelvo a colar, porque fue un misterio engañoso y a la vez una mentira misteriosa. Siempre, pero si siempre nos la cuela. Sí, guay, y lo que tengo hoy preparado, ya verás. Víctor es un artista del engaño, es el Napoleón del crimen. Voy a cambiar de sección, tal, no sé, pues Martín igual. Martín dice, no, si voy a terminar los libros, ¿cuándo? Es que primero voy a escribir unas precuelas, pero luego ya los libros. Oye, Martín, los libros, es que se me ha ocurrido una obra de teatro, es buenísimo, la voy a llevar a Broadway. Y es que es verdad, que el hijo de puta se la lleva a Broadway. Pero cabronazo, muérete ya. Yo lo que quiero es que... Sí, que se muera. No, hombre. Que se muera y que otro escriba. Ya está bien. Pero estoy con Puni, ahí no. Está. Mira, yo llegué ya a la conclusión. A alguien. Yo llegué ya a la conclusión, digo, que joder, que tanto exigirle a Martín, mira, que termine ya los libros cuando quiera y ya está, que tiene que ser también muy cansino estar siempre pendiente de la gente diciendo, oye, ¿cuándo terminan los libros? A ver si te vas a morir, ten cuidado. Pero también es cierto que dices, hostia... Hijo mío. Yo creo que ya lo había dicho, y es que yo ya no quiero que los termine, tío. Le tengo asco. Yo no quiero que los termine. Yo ya quiero que le venda los derechos de fin de esos libros a alguien para que lo escriba la trama de donde la dejó con las bifurcaciones que hay en cuanto a la serie, porque hay cosas que no pueden ser ya, simplemente. Ay, porque los libros pasan no de una manera. Hijos, sí. Y a quien sea, tío, que me los venda a mí. Pero muérase, señor Martín, ya. Lo que hizo Frank Herbert con su hijo, que dejó las anotaciones de cómo quería que siguiese Dune, y su hijo fue el que terminó. Pues en eso igual. Estaba pensando. A ver... Cónyuge, Brandon Sanderson. Que le den a Brandon Sanderson Canción de Hielo y Fuego. Juro, tío. Y ya está. Y arreglado. No. O a Salvatore, cuando se decía que lo iba a hacer Salvatore. Sí. Es que yo lo considero una falta de respeto a todos los que le compraron los libros antes de que hiciera acuerdos millonarios este señor, ¿sabes? Que sí. Es un asqueroso. A ver, Vientos del Invierno no lo van a ver nuestros ojos. Eso lo digo ya, No, normal. a lo mejor nos hemos quedado ciegos, que no tiene hijos, que escuchar, vaya, el audiolibro. Claro, no debe va a poder ser, hacer un Frank Herbert. Yo le considero... Yo Torre Oscura me la leía así. El audiolibro. Sí. A ver, Martínez tiene interés. Un momento, entre, os tengo que dejar un poquito. De ponerse a escribir. Y ya está. Punto. Entonces no va a terminar los libros, porque no le apetece directamente. Pero por pataleta. Ay, es que la serie ha gustado mucho. Es que el final no sé qué. Es que me han adelantado y han contado cosas que yo no he escrito. Pues ya no lo escribo. Todo por eso. O sea, todo es porque lo han adelantado, chico. Pues a ver, te he puesto a trabajar. Pero trabaja, puto vago. Pero no, si dices... En serio, que me parece muy bien, Jack, que haga lo que quiera, eso es cierto. Si me dices, no, es que mira, me he cansado de esto y lo que dice Puni, le cedo los derechos a quien sea para lo que termine. Me he cansado ya del mundo de Westeros y quiero reposar y dedicarme a... Vale, pero a pues escríbete cosas de naves espaciales. Claro, que también le pero mola. Porque pero porque sigues con la misma vaca, pero alrededor de todo lo que... En vez de lo que tienes que hacer, te haces todo menos eso del mismo sentido. Yo entiendo a Puni, es decir, en plan de... De acuerdo... Mata Canción de Hilo y Fuego, pero no sacas una obra de teatro, unos tebeos y una novela gráfica, ¿sabes? Claro. Es decir, dedícate... Vale, ¿quieres contar las historias? ¿Quieres seguir escribiendo las Wildcard, que eran historias cortas, mundos de fantasía, alejanos? Pues Aldo, no, perfecto. Claro. ¿O quieres seguir escribiendo estas mierdas? Vale, pero chapa esta situación, tío. Dile a alguien, mira, tronco, te voy a dar tanto dinero o te voy a cobrar tanto dinero por meterte a escribir esto conmigo. Te he seleccionado, me gusta cómo lo haces. O sea, sea que no conoces gente, tío, pues como se hacía en la Dragonlance, ¿sabes? Sí. Que hay mazo de personas escribiendo sobre un mismo mundo. Tendrán algún tipo de acuerdos, digo yo, para no irse a parla con... O sea, estarán aquí conmigo. Pero no irse, ¿sabes? En las historias. Pues eso, tío, es lo único que se le pide ya. Pero ¿por qué lo tiene que dejar? Es que es... Bueno, para que no se nos vaya mucho más el debate, cerramos con todo lo que ha ocurrido alrededor del Snyder Cut. Aquí ya lo hemos dicho antes, esto de que claro, si dejas a la gente, si cedes ante los frikis, los terroristas, dilo. Si cedes ante los terroristas frikis, pues claro, pasa que como primero que David Ayer dice, oye, pues yo también quiero mi Snyder Cut. Yo quiero mi Ayer Cut. Que Ayer él sí sacó hacedme, hacedme casito. Que fíjate ahora que, también... ahora que el tráiler de la nueva del Escuadrón Suicida lo está petando tanto y la ha hecho qué bueno. James Gunn, quiero yo mis cosas. Pues, no la he visto. Es que yo tenía una idea parecida a lo que va a hacer, James Gunn. Sí, seguro. Pero escucha que David Ayer sacó ayer, el Escuadrón Suicida. Ayer sacó el Escuadrón Suicida. Ah, pues por eso no lo habré visto si salió ayer. Claro. Y luego sacó el montaje del director. Que mientras que el montaje del director de Batman contra Superman es cierto que mejoró la película porque le dio como más sentido y decías, ah, bueno, ahora todo se entiende mejor, pero el montaje del director del Escuadrón Suicida, yo que cuando vi la peli dije, bueno, es mala, pero por lo menos me he entretenido el ratito que está en el cine. Cuando vi el montaje del director del Escuadrón Suicida dije, joder, pero si es que la ha empeorado, la ha hecho más larga y más aburrida. Claro. Hay un montaje director del Escuadrón Suicida, no lo he visto. No, que, los cojones, lo vimos en tu casa. Ah, sí, ni me acuerdo. Es que me quedé. Yo, mientras tú veías el montaje del director del Escuadrón Suicida, Víctor te veía a ti. No lo sé. Pues me quedé dormido. Me quedé dormido. Cuando me desperté estaba vestido, pero no sé. Me sabía la boca a pescado. Hemos visto tanta mierda en mi casa. ¿Me echaste burundanga en el Colacao? No, porque tú nunca has tomado Colacao en mi casa. Eso es verdad, siempre o café o... Te puso la burundanga sola. Pues eso. Ahí bien picadita. Y luego está lo que estaba comentando Víctor, lo de los acólitos, que quieren más, han olido la sangre. Esto es lo que pasa cuando negocias con terroristas y les das lo que quieren, pues quieren más. ¿No, claro, Víctor? Ay, es que esto, es que, vamos a ver, es que no puedo hablar de esto sin utilizar calificativos. Utilizar mucho la palabra subnormal. Pues ya estaría. Muchas gracias, Víctor. Hostia puta, es que hay que ser tontos. A ver, habéis ganado, lo conseguisteis. Es decir, tenemos el Snyder Cut que no existía y habéis conseguido que os lo pongan en la cara. Esas 4 horas que yo me las he comido, las 4 horas seguidas, y sí, se entiende todo medianamente mejor y entiendes lo que Zack quería hacer. Pues ya está, pues celebrar la victoria, cascaos una paja cuando sale el Joker al final y disfrutar de la vida. Pero no deis por culo ahora con cosas que no van a ser viables. Principalmente porque el tipo que lo ha ideado ha dicho, a ver, que yo no quiero hacer más de esto. Yo me he pasado 2 años con toda esta mierda y quiero olvidarme ya de superhéroes y de fiestas. Y quiero hacer mis películas de zombies, que es lo que a mí me gusta. ¿Vale? Y quiere hacer la de la peli del manantial, la del libro de Ayn Rand. Oh, vaya, qué sorpresa, Snyder es fan de Ayn Rand. No sé quién es Ayn Rand. Pues es una de las musas del liberalismo, vivió durante los años 30, bueno, fue muy famosa durante los años 30. La del manantial, Atlas, no sé cuántos. Y es de estas que dice, no, es que el individualismo es lo mejor, es lo que necesita la sociedad para avanzar, que la gente sea egoísta para alcanzar sus sueños y tal. Y digo, es una de las musas del liberalismo, de los de el Estado no tiene por qué apoyarte en nada ni darte lo que quieres. Luego es cuando esta mujer fue mayorcita y se estaba muriendo por una enfermedad y estaba arruinada. ¿A quién recurrió? ¡A papá Estado! A las drogas. Al equipo A. Bueno, pues eso. Ayn Rand y Zack Snyder. Made in heaven. Pues nada, porque Zack Snyder haga sus cosas, estos dejen de dar por culo y ya está. Y que lo que quieran hacer con DC esté en manos de otras personas. Cuando Nolan acabó con su Batman, nadie le está pidiendo a Nolan que haga más películas de Batman, ¿verdad? Que yo sepa. Él hizo su serie limitada de Batman con sus tres películas. Zack Snyder ha hecho su serie limitada de la Liga de la Justicia con sus cuatro películas y gracias por venir y ya está. Y bienvenido sea. Pero de estar boicoteando otras películas. Ah, bueno, eso es porque eres gilipollas y sabes. Y te gusta dar por culo. De hecho, Internet, que tiene esta habilidad de poner a la gente en su lugar muchas veces, todas estas críticas negativas, ha habido gente que ha estado bombardeando con críticas positivas. Y la película, por ejemplo, ahora en la IMDb tiene un 7,5 a día de hoy. Entonces, a día de hoy, 2 de abril, la película tiene ese un 7,5 porque, es decir, gente, al igual que ha habido gente que ponía un 1 sin haber visto la película, ha habido gente que la ha puesto. Es decir, le ponían un 1 y su crítica era al mono contra el lagarto. Es decir, la crítica de la peli del mono contra el lagarto era Release de Snyderverse o Restore de Snyderverse. Restore de Snyderverse. Y entonces es en plan de... Bueno, pues entonces lo que hacemos es le damos un... Yo no he visto la película de King Kong contra Godzilla, le pongo un 10 y te pongo... Y mi crítica es que te den por culo Zacólito. ¿Sabes? Y entonces, eso, ahora mismo las críticas en IMDb y en Letterboxd de Godzilla son súper divertidas porque son como una especie como de guerra entre los que están a tope con esto y los que sois gilipollas. En fin. Y es eso, es el problema. Cuando haces caso al fan... Claro, es decir, el problema es cuando hace caso al fan. Tenemos demasiados ejemplos ya de hacerle caso al fan. Que está bien hacerle caso al fan y escuchar lo que la gente te dice para no vivir en tu burbuja de lo quiero hacer así por mis cojones. No, a Zack Snyder es lo que le ha dado dinero para hacer el montaje, porque recordemos para la gente pero normal, recordemos el Snyder Cut no existía. Claro, por eso digo, es que cuando a Zack Snyder le empiezan a llegar las noticias de que quieren restaurar es el primer sorprendido y lo dice. Luego se suma al carro. Luego Zack Snyder, cuando le están haciendo casino, como es un flipado. Se lo dice, pero ¿qué mierda estáis diciendo? Como es un flipado, como yo creo que es de Madrid este hombre, porque es un flipadísimo. Es decir, ¡que no soy de Madrid! ¿Qué eres de Madrid? Es decir, que es un flipado. Se viene súper arriba con todo el tema del Snyder Cut. Entonces, pero al principio era el primero sorprendido. A ver, si luego de repente llega HBO y te dice, hola, buenas, aquí tiene 70 millones para hacer su peli, ¿qué va a decir él? No, hombre, no, no, hombre, no. No, pero que hombre, no. Pero que él lo que ha hecho es, primero, o sea, que sí, habrá intentado que esto se acerque más a la visión que él tenía y tal, pero vamos, jamás este montaje no existía, entre otras cosas que no, nunca si, si él hubiera estado en la sala de montaje y no hubiera pasado la tragedia que él tenía, la Warner no le habría dejado 4 horas y media para una película para estrenarla en cines, eso para empezar. Y segundo, ha metido está claro que su montaje, sí. Que su primer montaje, claro. Es decir, estoy seguro que su primer montaje no era de 4 horas, claro. Estoy convencido. Por lo que he leído, porque yo todavía no la he podido ver, porque tener yo 4 horas y media ha metido cosas que realmente no tenían puto sentido dentro de la trama, pero solo porque eran teorías locas que los fans se habían hecho durante todos estos años. Como lo del señor que come Oreos. Entonces, bueno, pues ya está, sin más. ¿El señor que come Oreos? Sí. ¿Y el Joker? No, he intentado hacer una referencia a un personaje sin hacer un spoiler. Aunque creo que en la peli no come Oreos, pero en fin. No sé qué dice, pero bueno. Coño, bueno, luego os lo explico fuera de micro. Va. Que nada, pues con esto finiquitamos. ¿Alguien más tiene algo que decir sobre lo de Snyder? Que bien, no, Snyder no, pero Michael, posiciónate. Sí. ¿Bien o mal? Sí. Yo ya lo he dicho antes, que bien. Vale, vale. Pues sobre Snyder tengo que decir, ¿cómo fue posible que jugara en el Madrid y en el Atleti si era malísimo? Hombre. Oye, pero hizo, pero a ver, pero hizo buena tripleta con, fue con Amavisca, ¿no? No. Escucha, ya, estando, malísimo. Estando Gil. Pues claro. Ahí tienes la respuesta. Por mi parte, por la parte que me toca, ahí tienes la respuesta. Claro, sí, Jesús Gil, ya está. Acierta. Bonita fiesta. Sí. Creo que estás pensando en algo y no en mí. ¿Te apetece contármelo? Buscaba algo y no lo he encontrado. Eso suena a coñazo. Deberías buscar en otra parte. Y yo puedo decirte dónde. Tienes razón. Debería haber buscado en otro sitio. Ve a buscar algo de beber. Y quedamos en tu habitación. Vale. Es lo mejor que he oído hoy. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos a tope con el misterio, ¿que no? Vale, ahora que me he quitado el silencio del Discord, escucháis cuando digo que en un programa que vamos a dedicar a los cazadores de lo sobrenatural, pues Víctor seguro que en sus misterios engañosos nos va a hablar de los Warren o algo así. Es que esta parrafada ya la he soltado antes, pero en silencio. La has soltado para ti. Claro. Vale, y entonces han dicho, joder, qué bien hablo. Claro, no, la he soltado y digo, qué raro que la música siga tan alta. Y que nadie conteste. Y digo, claro, esto es lo que pasa cuando grabamos a distancia. En frío. Es lo que tiene la pandemia. Venga, Víctor. No voy a hablar de los Warren. Oh. Porque, vamos a ver. Sorpresa. Surprise. Lo dije en su momento, en plan de tal. Porque me he dedicado a buscar. A ver, el programa básicamente va de gente que caza vampiros. Bueno, que caza otras cosas. Los vampiros están muy presentes en este programa. Sí, eso es cierto. Los vampiros van a estar muy presentes. Pero no voy a hablar de cazadores de vampiros reales, que hay un par de ellos que son muy flipados. Hay poner cazadores de vampiros reales en YouTube y vais a flipar un poco con la gente, con lo que venden, incluso con su material de utillería. Voy a hablar de... Como también en el programa vamos a hablar mucho de cazadores de bestias, monstruos en general. No sé si saben ustedes que hay una gente real. ¿Vas a hablar de Joe Exotic? No voy a hablar de Joe Exotic. Hay gente, hay una serie de científicos que están muy a tope con un tema que precisamente va de descubrir o localizar a estos monstruos y seres mitológicos, que es lo que ellos han decidido ponerle el nombre de la criptozoología. ¿De acuerdo? Vale, es decir, dentro de las ramas de la ciencia, ¿vale? Hay muchas que... A todo lo que no existe le ponen la palabra cripto, ¿eh? Criptozoología, criptomonedas, la hostia puta. Por eso, entonces, hay una rama que es eso, la criptozoología, que hay muchos que la consideran ciencia y otros, pues que, a ver, que porque en Blancanieves... perdón, porque en Jay aquí las habichuelas hay un gigante, no significa que los gigantes existieron. Señor Combata. ¿Vale? ¿Te puedo hacer un spoiler con lo que me parece a mí la criptozoología? Sí, por supuesto. Taxidermia guay. Sí, también. De hecho, uno de los orígenes de la criptozoología, para lo que mucha gente pone como que es el gran, es la famosa bestia de Yevaudan que ocurrió en Francia. El pacto de los lobos en 1760, si no recuerdo mal. Y al tipo que localizó fue enviado por la corte de París a buscar, a ver qué era aquella bestia, se le considera el primer gran criptozoólogo de la historia. Y aquí es donde nos metes el hemos sido engañados. ¿Ves cómo? En el anterior hizo lo mismo, ¿eh? También hizo lo mismo. Sí. Bueno, básicamente la criptozoología es, en un principio, una rama de la propia zoología, aunque ellos están peleando por separarla. Es decir, que no tengan que ver nada con la zoología ni con la biología. No se siente zoología. Lo de verdad se mezcle con lo que se inventa. De lo que se encarga es del estudio científico de animales ya extintos o presuntamente mitológicos, que con frecuencia están presentes en historias folclóricas de diferentes culturas del mundo. Además, se encarga de la búsqueda de posibles ejemplares de esas criaturas, ya sea vivas, o, es decir, ya sean restos, o porque ha habido, porque todavía viven entre nosotros. Ah, yo me quiero dedicar a eso, entonces. La criptozoología busca encontrar seres que aún son desconocidos por las ciencias, en particular por su rama madre, la zoología, ¿vale? Que la, no, realidad. La cual considera que estos animales, es decir, el padre de estos, los zoólogos, le dicen qué inocentes sois, es decir, me dais todo el candor del mundo, sois muy ñoños y muy naifes, pero los dragones no existían, que es lo que esta gente se dedica a buscar. Claro, es lo que estabais hablando antes de poner nombres cripto. Para los criptozoólogos, ellos se dedican a buscar lo que llaman animales críptidos. ¿Vale? Se considera que un animal es un animal críptido, todo aquello que para la biología son parte de una leyenda. ¿Vale? Aquellos que no tienen ningún tipo de registro o evidencia plausible de su existencia. Ajeno, es decir, solamente existen por la tradición oral o escrita. Entonces, ¿podríamos decir que Jesucristo podrían renombrarlo como Jesucripto? Jesucríptido. Jesucripto. Desde mi punto de vista, sí. ¿Y Cripto el superperro entraría dentro? No, porque ese es con K. Ah, vale. Ese es con K y esto es con C. Vale. Muchos de los criptozoólogos se agarran a que hay un montón de fotografías, hay fotografías, hay vídeos y hay muchos testimonios que... desgraciadamente, cuando les aplicas el método científico, pues son totalmente... gente drogada, entonces dice, pues no. ¿Ejemplos de animales, criaturas crípticas? Pues de estos animales crípticos, pues tenemos el chupacabras, por ejemplo, el monstruo del lago Ness, la bestia llevada, como he dicho antes, y los dos más clásicos, que son el pulpo gigante o calamar gigante Kraken, o el Bigfoot. Esta gente, los criptozoólogos, también meten a toda en esta rama de criaturas, a los vampiros, por ejemplo, o a las sirenas o a los hombres lobo, para ellos también. Ah, sí, hombre. Y un caso muy divertido que es el caso del gnomo, es muy particular aquí en España, que es el caso del gnomo de Gerona o gnomo de Girona, que es una especie como de una mezcla entre un oso y una especie como de lemur que habita en los bosques de los Pirineos. Y entonces, para mucha gente, es un animal críptido, que es el animal críptido propio de España. Los criptozoólogos se toman todo esto muy en serio. Claro, tienen que comer, cabrón. Claro. Claro. Si no se lo toman en serio ellos, ¿quién polla se lo va a tomar en serio? Joder. Estos criptozoólogos lo que hacen es, básicamente, es basándose en las leyendas populares o los cuentos, que según ellos son tergiversaciones de acontecimientos reales que ocurrieron en esas zonas, se dedican a buscar a este tipo de seres. La finalidad de la criptozoología es demostrar que existe un pasado científico dentro de un pasado mágico y fantástico en nuestro propio pasado, en el cual, aparte de los animales que ahora mismo conviven con nosotros, también estos animales o estas bestias de leyenda y de fantasía también pudieron habitar entre nosotros. Son famosos los descubrimientos de los cuernos de unicornio, por ejemplo, que un par de ellos se descubrió que eran tallas de hueso manufacturadas por el propio hombre. Y sobre todo, los huesos gigantes, que para que en lo que atribuyen una raza de seres humanos que vivió con nosotros con alturas y dimensiones desproporcionadas. Hay que decir que uno de los criptozoólogos más conocidos, por lo menos en nuestro país, es Juan José Novoa, que es un documentalista de National Geographic, que tiene unos documentales espectaculares sobre el Amazonas, propiamente dicho, es decir, el plan... Creo que el de los mejores documentales que se ha hecho sobre Amazonas lo ha hecho este hombre, pero luego tiene esta vertiente de vamos a buscar al Orang Pendek y al gorila de lomo dorado y cosas así, que es decir, todo lo que da por un lado de seriedad, a ver, que todos tenemos un punto friki y a todos nos gustan nuestras cosas, pero es que este hombre lo dice totalmente en serio. Y repito que los documentales que tiene para National Geographic sobre el Amazonas, sobre el desierto del Sahara, que con unas imágenes impresionantes, luego tiene otros que están en la línea del canal Historia. Claro, están en la línea del tipo Aliens. ¿Cómo se llama el del pelo loco? Yo qué sé. ¿Vas a saber quién digo? El de Aliens. Se cambió el nombre por pelo loco. Soulacos. ¿Se cambió el nombre? ¿Quién dices? O sea, pues eso. O sea, que Popoulos era. El Soulacos. Giorgio Soulacos. El Soulacos. Soulacos. Pues estos son los criptozoólogos, personas que piensan que la peli de Dragonheart, que es una maravilla de película, pues existió y verdaderamente en la Edad Media había dragones por Francia y este tipo de cosas y que todavía tenemos resquicios. Y me encanta que siempre se meta al monstruo del lago Ness, que es una de mis criaturas críptidas favoritas, pero ha quedado totalmente... Es que solamente falta desecar el lago, verdaderamente, para ver lo que hacían en los Simpsons, pues solamente falta ya eso, pero se ha demostrado que no hay nada en el lago Ness. Pero bueno, esta gente me encanta, esta gente a mí me produce mucha ternura, porque es el ejemplo máximo del quiero creer, del creo creer hasta el punto extremo. Ah, pero estos no hacen daño a nadie, no... No, no, no. No, a estos le mandan una foto del Bigfoot andando, del Sasquatch, o sea, andando ahí entre la nieve, que ha hecho uno en el Himalaya. Y están entretenidos un rato. Y no molestan. Estos, afortunadamente... No piden pan. No piensan de más. Y no dan la turra. Es decir, hay que reconocer que el mérito de los criptozoólogos es que no dan la turra. Ellos están con su rollo de que existió... El grifo existió, pero no dan la turra con vamos a comprobar que la Tierra es plana mandando un barco hasta el borde. Sí, el criptozoólogo es como un gato. Voy a tirarme en un cohete. El cajón y ellos ya se encargan de hacer sus cosas. Él ya se hace solo. Claro, no. Luego los tierraplanistas son los perros que te piden que le saques a pasear, que están todo el rato mírame. ¿Sabes? Oye, pues muy bien la criptozoología. Bueno. Hombre, ya está bien. Bueno. Sí, ya está bien. Hay algo que me aterra más que la criptozoología, que es... Son ya, los, pero yo que sé, que haga sus los cosas. Los animales chungos de verdad. O sea, cuando ves algún documental de Australia, ese continente que está lleno de elementos para acabar con la vida humana y aún así hay gente viviendo... Australia está pensada para matar al hombre. ¿Sabes que hay 7 millones de canguros y solo 3 millones, ahora mismo? No, y solo 3 millones de uruguayos. Los canguros podrían invadir Uruguay y conquistarla. Claro, pero tú te pones a ver estas noticias de esta araña se coló en la casa de un australiano y ves. Sí. Esa araña que aquí lo llamamos, ¿cómo se llama esto? Los cangrejos grandes de Galicia, sí, los centollos. Aquí son centollos. Que no es una araña, eso es una criatura, eso es una manifestación Eldrick. Y luego te llega la pataki. Y te dice, ay, mira esta arañita que se me ha colado en casa. Voy a cogerla con mucho cuidado. Si es un puto facehugger. Tampoco me daría miedo esa araña, la verdad. Pero bueno, coge el martillo y... Con el tema de las arañas en Australia, es decir, ha habido un montón de series infantiles como Peppa Pig o Dora la Exploradora, que tienen capítulos censurados allí, que no se han emitido, es decir, los niños australianos no lo han visto, porque, por ejemplo, salían arañas. Y el capítulo era en plan de la araña es fea, pero tiene puta. La araña es fea, pero tiene buen corazón. Eso no quiere hacerle daño a nadie, ¿sabes? Y entonces la gente de Australia los ha censurado en plan de no, es que este capítulo no podemos decirle a los niños que las arañas aquí son buenas, acercaos a ellas, que no dan miedo, porque tenemos 400 variaciones de sentadillas que te matan con que estés a 10 centímetros de ella. Al niño australiano lo que hay que enseñarle es a manejar un rifle, que para eso está en Australia, y cada vez que ve una araña de esas, volarle la cabeza. Y a beber las cervezas esas de medio metro que tienes. Las Foster, que están deliciosas. Correcto. Pues nada, continuamos. ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¿Estás viva? Vamos. ¿Qué coño haces? Viene con nosotros. Joder. ¡Le acaba de morder! Aún no se ha transformado. Levántate. ¡Le faltará poco! No hace tanto. La conexión telepática con su líder no durará. ¿Y qué? Empezará a captar sus pensamientos y a ver lo que él vea. Exacto. Como una cámara de seguridad para encontrarle y meterle una estaca por el culo. Utilizaré a esta tía para llegar a su líder y al que se lo ha soplado nos han tendido una trampa. Sabía mi nombre. ¿Quién nos ha vendido? No lo sé, pero encontraré a ese hijo de puta. ¿Puedes caminar? ¿Eh? Despierta. ¿Puedes andar? ¿Vienes? Vamos. ¿Me oyes? ¿Vienes? Sí, joder, no soy un novato. Vámonos. Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico. Sí, ácido clorhídrico encima de sulfato de sol, de cloro. No, sulfato no, no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa. Ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... La casa de mi hermano podcast. A tope con la investigación química. Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Y como ya habréis adivinado, avezados y avezadas oyentes, la película invitada de hoy es What? Vampiros, de John Carpenter. Por si acaso hay otro vampiro por ahí. Claro, a él le gusta firmar. Claro, es como Zack Snyder. Sí. Él hace Zack Snyder Justice League, pues John Carpenter's Vampires. Sí. Aunque estoy viendo que el cartel original, lo de John Carpenter, no viene por ningún lado, viene ya en pequeñitos, Vampires. Aquí decidieron ponerle el nombre para que quedase claro. Y bueno, es una película del año 98, como os he dicho, dirigida por Carpenter, con guión de John Stackley y de Don Jacoby, entre otros, porque esto es un guión que le fueron dando varias vueltas durante años. Y protagonizada por James Woods, Daniel Baldwin, Cyril Lee, Thomas Ian Griffin, Maximilian Schell y un puñado de gente más, entre los que yo voy a destacar, como no, a nuestro querido Kari Hiroki Tagawa. Kari. Es el chino de casi siempre, para el que no le suene. Es nuestro Kari. Nuestro Kari. Y bueno, pues eso, como os estoy contando, es una película del 98 en la que pues la iglesia sabe que los vampiros han existido y hay un grupo de cazadores de vampiros dirigido por John Carpenter que va tras ellos. Y bueno, como siempre, comentaros alguna cosilla, algún detallito, como decir que es la única película de los años 90 de la que John Carpenter pudo sacar panoja. Que casi deja el cine antes de hacer esta película, porque ya estaba cansado, decía que se aburría. Dijo, bueno, pues a ver, si hago esta película y me lo paso bien, pues tiro para adelante. se lo pasó bien el hombre, hay que reconocerle que... Disfrutó. Que disfrutó y que nos ha hecho, nos hizo disfrutar. Es una película entretenida. Sigue siendo John Carpenter. Y con, pues como siempre, esta, la verdad es que de detallitos así graciosos tiene poco. Con lo cual, lo más divertido es, como siempre, decir el trivial de del bingo de actores. Mm-hmm. Y voy a empezar por el secundario, por Montoya, que lo protagoniza Daniel Baldwin. Pero que la primera opción que tenía nuestro querido carpintero era el gran Bruce Campbell. Hombre, pues y su barbilla. Hubiera sido muchísimo mejor que un Baldwin. Hombre. Claro, Bruce Campbell siempre bien. Porque lo jodido es que la segunda opción fue otro Baldwin. Alec. Bueno, es que Alec. Pero Alec Baldwin, ¿ves? A lo mejor es el Baldwin bueno. Pero Alec de secundario. Alec de secundario, ya. Pero bueno. Y lo pasa también es que como no conocía nada del trabajo de Daniel. O sea, Alec al principio estaba metido en el jaleo, pero le salió otra cosa y le echó el guión al hermano directamente, y al final es el que hace de Montoya. Y ¡Lete esto! Y tal, y claro, Carpenter dijo, y este tío yo no le conozco, anda, hazme una prueba, lete medio guión aquí, mira a ver cómo me lo interpretas para que te y conozca. Luego hablamos. Y luego hablamos, ¿eh? También, no lo hace mal, yo dentro de lo que cabe, siendo un Baldwin, qué bueno. Que sigo pensando, el mejor papel de los Baldwin de todos es el que se hace en el de Torrente. O sea que vamos bien. Y como no, aquí viene lo divertido, que son las opciones para interpretar a Jack Crow. El papel que luego termina interpretando James Woods. Porque... Hace mucho tiempo que no viene por el podcast James Woods, ¿eh? Es que le tiene mal la garganta para esas cosas, ¿eh? Es difícil echarle. O sea, vamos a ver. Tú, creo que dijo que si podía hablar con su acento natal, volvía, pero que... Pero además, a ti te gusta que venga mucha gente, pero el problema es que no van a tu casa. Ya, eso es verdad. Que tú no sabes el problema que he tenido yo para echar a The Rock algún día. Además, a mí James Wood me da que es de los que van sin mascarilla. Que es sí. Negacionista, ¿eh? Sí, total. Y te habla de cerca. Y le huele de aliento. Agarra el brazo, el hijo puta. Sí. Porque The Rock al menos te da sombra cuando va. O sea, es un... Sí, no, y a poco que se mueve, pues da corriente, no te hace falta poner aire acondicionado, está muy bien. Eso está, en ese aspecto, la verdad es que tener a The Rock está bien, cerca está bien. Pero James Wood no. Tú le dices, aunque no eres capaz de abanicarme más de 5.000 veces, y te abanica. Bueno, que sí te abanica, vamos. Puedo abanicar hasta la cara. Sí, como te despistes, como te acerques un poco, te abanica la cara. Pues lo que decía, la primera opción para interpretar a Jack Crow fue Kurt Russell. Pero tenía otros jaleos que hacer y dijo que al final dijo que no. Entonces Carpenter se acordó de un para lo que para mí es un el que para mí es un clásico, que es Robert Lee Ermey, que es el sargento de hierro, no, el sargento de hierro no, el sargento de la chaqueta metálica, si no recuerdo mal. Que ese tío está loco. Ese tío está muy loco. Sí. Ese tío está sí, muy sí. Loco. Pero el estudio dijo que no, que le faltaba Star Power, Estrellato, le faltaba nombre. ¿Qué es eso? Le dijeron, ese tío está muy loco. Pero ¿este quién es? Y encima está loco. Que este se va a poner a gritar a todo el mundo y se nos lía ya a cañonazos. Y claro que va a matar a acabar a los vampiros. Joder, ¿va a sacar un tanque? Ah, no va a distinguir entre unos y otros. Entonces, después se lo ofrecieron a Clint Eastwood, Tommy Lee Jones y Danny Glover. Pero pasaron del tema. Me encanta Danny. John Carpenter tirándole la caña a todo el mundo. Sí. Danny Glover estaría demasiado viejo para esa mierda. Sí. Pero a mí es que todos iban recibiendo amenazas de James Woods para no aceptar el papel. Pero a mí la opción de Clint Eastwood pegándole tiros a vampiros, oye, no estaría mal, ¿eh? Pero es que los 90... Es lo que le queda a ese hombre ya. ¿Qué tramáis, chupasangres? ¡Bumba! Otro nombre que también con el que estuvieron trabajando es Dolph Lundgren. Que también, no sé ya, ¡vendida! O sea, tenía que estar por todas. Pero llegó Carpenter y dijo que no. Pero, oye, mira, si quieres ser el malo. Y no le hizo gracia a Dolph Lundgren. No sé por qué. Luego Dolph Lundgren, años después, hizo su propia película de cazadores de vampiros. Esto hay que decirlo. Sí, pero ahí se quedó. Pero, a modo de revancha, ¿me quieres hacer ser vampiro? Pues me voy a hacer una de cazadores de vampiros yo. mi propia película. Y al final le llegó a James Woods, que se interesó también en el proyecto porque era algo distinto. No es que nunca había hecho de un tío que vaya pegando tiros en un héroe de acción. Y es curioso porque tuvieron una relación peculiar mientras grabaron la película. Porque James Woods, a quien no le va a extrañar, al parecer es un tío un poquito difícil en el set. Y para tenerle contento, John Carpenter llegó a un acuerdo con él. Es de, mira, la primera la vas a grabar como a mí me sale de las pelotas y luego ya tú haz lo que quieras. Y oye, al parecer que James Woods lo hizo bien. O sea, que la mayoría de lo que vemos en la película son las ideas de James Woods que fue metiendo ahí en las distintas tomas. Y oye, pues mira, ahí le salió bien hasta el punto de que Jens Siskel, uno de los críticos más famosos y más afamados en Hollywood, dijo que deberían nominarle al Oscar por este papel. Madre mía, váyatela. Si es que... Y no mucho más, algún detallito así es uno. Coincide que ese mismo año que sale Blade, y si es que tiene poca... Así, tiene poquita cosa. No, lo que mola es la propia película, que es ver el rollo vampírico, pero desde el punto de vista de un western. Sí. Aparte, una curiosidad que tiene la película, que está basada en una novela. Sí, la tengo. Y la gracia de la novela es que la S de vampires era el símbolo del dólar. Que la puso el... Vampires. Vampires. La S de es. Era el símbolo del dólar, jugando en plan de estos no son los vampiros, estos no son los vampiros de Anne Rice, estos son otros vampiros. Estos son otros, claro, es que encima estábamos en plena época con los vampiretes de Anne Rice, el mundo de tinieblas y tal. Qué buenos vampiros, Y ojo, pues en el libro terminaba con que a Jack Crow le convierten en vampiro y se va hasta el Vaticano para ver si le muerde al Papa. Pues nada. Estoy comprometido. Y creo que sale mal. Bueno. Lluvia de crucifijos. No todo iba a ser perfecto. Bueno, pues oye, pues muy bien. Vampiros de John Carpenter. A mí es un western que me encanta y una de mis pelis favoritas de Carpenter, pero no llega al nivel, obviamente, de Golpe en la Pequeña China o La Cosa. Pero bueno. Luego el pobrecito solamente pudo hacer Fantasmas de Marte, que salió regular. Sí, y alguna más que hizo después. Y luego ya se ha dedicado pues a sus cosas. Y luego dijo a su música y a jugar a la Play. Sí, es verdad. Me encanta su tweet en plan de ¡jo, cómo me gusta el último Assassin's Creed! A ver, tiene 70 años, está ya jubilado, pues déjale que camine como el camele. Mira, hay mucha gente que en plan de ¡jo, ahora que existe Netflix y todo el mundo quiere hacer películas, pues deberían decirle es a John Carpenter, que le den dinero a John Carpenter para hacer otra peli. Y yo pensaba... Es el propio John Carpenter el que está diciendo esto. Vamos a ver. En un caso ahí escribiendo, John Carpenter es el mejor del mundo. Vamos a ver. John Carpenter es súper feliz cuando de repente alguien le dice, oye, vamos a hacer otra peli de la noche de Halloween. ¡Perfecto! ¡Ya tengo para Play 5! Claro, he dicho, espérate, que os hago la banda sonora. ¿Cómo? Dice, yo os hago la banda sonora. Y encima con truco, es un poco John Martin. Yo os hago la banda sonora, un tema de 2 minutos y medio. Y ya está. 2 minutos y medio. Que son 4 notas. Resto ya lo ponéis vosotros. Claro, es que... ¿No querrías tú jubilarte como John Carpenter? Yo adoro a John Carpenter, es mi ídolo. Ojalá pudieras hacer lo que hace él, el cabrón. Ojalá todos pudiéramos jubilarnos en las mismas condiciones que John Carpenter, ya te lo digo. Y ya veremos cómo llegamos y si tenemos de eso, si tenemos jubilación y tal. Bueno, pues nada, pues hasta aquí la peli invitada y llega el momento de, como tenemos el guión, interludio, publicidad y movidas. Y claro, ¿tenemos publicidad, Guaz? Tenemos publicidad. ¿Al grito de qué? ¡Puni! ¡Un jueguito! Tú te agachas y me comes el pito. Yo sabía que iba a decir eso, que está muy feo. Está muy feo. ¿Cómo que está muy feo? Mike, el humor básico. Ahora que han vuelto a confiar en nosotros para que hagamos publicidad. El humor básico, el humor básico siempre. Porque... Pero claro, a ver, tú ten en cuenta que tu hermano tiene 2 diplomas de radio y el que... el que tiene un diploma... La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Claro. Exactamente. Bueno, vamos a ver a la publicidad. Que siempre, para algo... siempre os pillo en lo básico, siempre. Vamos a por la publicidad, que esto es... ¡Matricería Sirubide! Por supuesto, Matricería Sirubide siempre en nuestro corazón, porque si necesitas tronchos de metal, tienes que ir a Matricerías Sirubide. Claro. Pero ojo, ¿Dónde tienes fichas que ir? De metal para jugar a un juego? ¿Y si necesitas el juego entero? Hombre, si necesitas un juego entero de metal, ve a que te lo hagan en matricería si lo vive. Pero si quieres comprar juegos de mesa, juegos de mesa, pero buenos, ¿eh? O sea, no el Monopoly, que a lo mejor también tienen Monopoly, pero no. Monopoly. No el Risk y tal. No el quién es quién. No. Pero que si ahí... no tienen el Monopoly, te lo encuentran, ¿eh? Hombre, te lo buscan supuesto. Y te lo encuentran. Pero que esta gente no va de parguela por la vida. Díselo a la gente. Díselo a la gente. ¿Dónde tienen que ir a comprar sus juegos de mesa? Díselo, que reina. Que si quieres comprarte un juego, te lo compras en Nonly Game. En Nonly Games, hombre. Nonly Games, Nonly Games. Y juegazos. Y te invitan a todos. Y te invitan a todos. Porque tiene que comer el hombre. Hombre, Ignasi tiene que comer. Pero es que... Ignasi tiene que comer. Pero a nosotros sí nos ha invitado a unas cosas. Claro. Es que hay que contar una cosa de Nonly Games que dijo, oye, si estáis buscando gente para hacer publicidad, pues hacerla de nosotros también. Y digo, hombre... Nosotros no queremos abusar, pero si nos dejáis, hacemos publicidad en Nonly Games. ¿Y qué nos dijo Ignasi? Oye, si hacéis publicidad, os regalamos un juego. Y dijimos, mira, nosotros pasamos del juego, pero envíalo, que lo sorteamos entre la audiencia masiva de la casa de mi hermano. Así que si nos regalas, regalamos. Hombre, o sea, nosotros hacemos esto porque somos idiotas y nos gusta. Así que ese juego que nos han enviado, ¿qué juego es, Puni? El This War of Mine, el juego de mis sufrimientos. Eso se ve que Ignacio es una buena persona que se ha leído el Twitter del This War of Mine, en el que yo sufro, cómo recomiendo el juego, cómo debió ser el juego del año. Pero, claro, pero ojo, Víctor, que no es el This War of Mine el videojuego. No, es un juego de mesa. El juego de mesa de This War of Mine, que tú no has jugado. No he jugado. Porque te invitamos a venir y no viniste. ¿Y tú sí has jugado? Hombre, yo lo he jugado ahí con Puni, con Guad. Pues ya, conmigo no. Sí, pues ¿juega conmigo? Hombre, lo jugamos en Vallecas. Ah, ¡no te apuntas! Y fue donde se jugó, ostras. Se jugó en Vallecas, hostia. No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? Yo es que a mí, ya sabéis que los juegos de sufrir y que ese juego pasas hambre y tienes que robar cigarrillos y se te mueren los chiquillos. Uf, que. Eso ya lo pasé de chaval, joder. Claro. Entonces, pues, yo pasé una guerra. Y una pandemia. ¡Y una pandemia! Entonces, desde Nonly Games han tenido a bien enviarnos este This War of Mine y alguna cosita más que vamos a sortear entre la audiencia de la casa de mi hermano. ¿Cómo? Bueno, pues estad atentos al Twitter y al Instagram de la casa de mi hermano. Ya os adelantamos que el sorteo va a ser en Instagram, así que si queréis, pues id siguiendo a la casa de mi hermano en Instagram y también a Nonly Games. Id haciendo las dos cosas. Cuentas y, si no tenéis perfil, creándoos. Creároslo, porque además... Añadir las fotos de las cosas que coméis y esas cosas, que lo hace la gente. Haceros cuentas falsas para participar más. No, eso no. Cuentas falsas no. Cuentas falsas no. Pero oye, vosotros pensad que nos escucha poca gente. Así que es relativamente sencillo que os pueda tocar este pedazo de juego. Esto es muy simple. Tened en cuenta que vamos a tener vuestra dirección. Que os podemos mandar a The Rock si os portáis mal. Hombre. Si nos enteramos que hacéis trampas, ya no es que os mandemos a The Rock. Es que os mandamos a James Woods. Hombre. Si hay trampas, os llegarán fotopenes. Tened cuidado con eso. Así que ya lo sabéis, estad atentos a arroba casa de mi bro en Twitter. ¿Cómo nos llamamos en Instagram, Puni? Pues la casa de mi hermano también, creo. La casa de mi hermano en Instagram. Muy bien. Creo que es la casa de mi hermano podcast. Es que no lo tenía yo buscado, pero vamos. Pero si el Instagram es tu cosa. Sí, pero yo tengo muchas cosas muchas cosas en la vida y como yo nunca me escribo, ¿sabes? Tiene muchas cosas en la casa de mi hermano podcast y todo junto así. No se escribe el cabrón, pero se manda cosas en DMs para tenerlo en la agenda, hijo puta. Sí, eso sí. Para guardarla, claro. La compra y cosas así. Bueno, y lo más importante, que sigáis a Nonly Games en Instagram y en Twitter, porque ya os digo que, bueno, el sorteo va a ser en Instagram, pero seguidles en ambas redes. Claro, porque va a haber que seguirles para esto. Pronto, digo, publicaremos las bases, publicaremos cómo podéis optar a ganar este This War of Mine de tablero, que ya os digo que es un juegazo de sufrir. Y nada, id buscando gente para compartir la experiencia del sufrimiento. Y sobre todo también darle las gracias a Ignasi, que también mandó un detallito para mi hija con una carta muy entrañable y de verdad que... nos ha gustado mucho y lo vamos a disfrutar en cuanto la niña pueda empezar a mover fichitas y estas cosas. Así que muchísimas gracias, Ignasi. Muchísimas gracias a Nonly Games, que les vamos a hacer, pobrecitos míos, les vamos a hacer la publicidad durante este año, pero eso, que tampoco nos olvidamos de Matricería Sirubide, ¿eh? Que el otro día pusimos algo de Matricería Sirubide en Twitter y nos retuiteó un bot de Argentina que retuitea cosas de matricerías. Es magnífico el mundo de internet. Hasta que creemos la colaboración definitiva, el juego creado entre Matricería Sirubide y distribuido por Nonly Games. ¿Veis? Ese es el internet bien y no los subnormales. De... Eso es. Internet sirve para cosas buenas. Claro, sirve para que gente de Argentina sepa que existimos. Efectivamente. Así que nada, ya lo sabéis. Seguid a la casa de mi hermano, seguid a Nonly Games y... ¿Nonly Games? ¿Nonly Games? Nonly Games. A mí, es que esto, lo de cantar sí. Me da mucho por culo, ¿eh? Esto yo no. No. Yo hacía todo el programa. Bueno, pues por favor, corten esto, por favor. El coche marronero, que hasta el Papa se mete. Sí, tenemos que buscar entonces otra forma de que tú te sientas a gusto haciendo la publicidad. Sí, a lo mejor que cantéis vosotros y yo no. Yo eso me haría sentir a gusto. Oye, ¿y si canta de rock? Ah, pues sí, pues eso es lo que tiene que hacer. Que cante de rock, porque a de rock le gusta cantar. De rock es una persona que siempre que puede te mete ahí... Bueno, no hay más que evocar su... Te mete la puntita. Claro, sus discos del día de San Valentín. Su disco de... De hecho, tenemos un nuevo tráiler de rock y pues, doy fe que de rock canta. Pues, ¿a qué esperas? ¿A qué esperas? Uno que se va a tirar parece muy decidido. Soy Lucifer para las noticias de las 8. Acabamos de llegar a la esquina de Main y la 4. Hay un hombre que ha salido al exterior de un edificio. Según parece, angustiado por su madre. Y sigue ahí. Hey, chico, ¿practicas el fitness? Oye, tú no me digas lo que tengo que hacer. Quédate ahí, que me voy a tirar. Me voy a tirar. Pero si esto está un cojón de alto. Me voy a tirar, ya lo verás. ¡Yoho! ¡Uf, qué altura! ¡Tú, el de arriba! ¡Mamá, que estoy trabajando! Mira, ya sé que no soy tu madre. Pero soy una madre y pensé que podrías hablar conmigo. ¿Qué quieres? Solo quiero que sepas que ese joven que está al lado tuyo es mi hijo. ¿Y tú la mamá? Bien, sabe Dios que hemos tenido nuestras diferencias durante estos años. Él era muy pequeño para su edad y yo le hice un vestido precioso y una peluca muy bonita. ¿Ibas vestidito de niña? Lo cierto es que el más majo me hacía poner cosas mucho peores. ¿A qué está guapo? Y yo tenía problemas. El desayuno. Mamá. Alto. No seas idiota, así te tengo ya muy bien. Por mi madre. Sí, pero no me gusta que me vean comer grasas saturadas. Dispara. ¿Un combate por parejas con mi mamá? Vamos a cargarnos a esas mierdas. ¡Cuidado! Mamá, nos toca con los DX, el Triple H y el Hellbreaker, que está Tomás y Zorro. Ya se veía que estaba bien equipado. ¿Conduzco yo? No. Pero mamá, esa es mi zona especial. Tiene que ser la pistola más limpia de toda la comisaría. Lo hace porque te quiere. La de mi hijo es mucho mayor. ¡The Rock! Y es del Getty. ¿Hellbreaker es mi nuevo papá? Quería que fuese una sorpresa. ¡Alto! ¡Oh, mi madre dispara! Por cierto, Harold, Joe sigue soltero. Bueno, este chico también es guapo. Perdona, tío, pero yo me marcho. ¡Chao! ¡Saluda al público! ¡Hola, bebés! Necesita ayuda. Es un buen chico, un poco rudo, pero nada que una buena chica no pueda arreglar. Ozu, Ozu, que mi madre te disparará. Ozu, Ozu, Ozu, Oza, mi madre te coge y te dispara. Si tú no te paras, ella te dispara. Ozu, Ozu, Ozu, Oza. Ya a la venta por 1.995 pesetas. ¡Oh, Jack! Buongiorno. Ven. Por favor, siéntate. ¿Quién es? Oh, es el padre Adam Quito. El padre Adam se encarga de nuestros archivos. Es un ratón de biblioteca. Está totalmente familiarizado con vuestras actividades, así que habla libremente. Cuéntame lo que ha pasado. Limpiamos el nido de Fuerte Unión. Aquella noche llegó su líder. No había visto ninguno así, con una fuerza sobrehumana, como una máquina. No tuvimos ninguna oportunidad, así que corríjame si me equivoco, cardenal. ¿No podría tratarse del que habíamos hablado, del que sabíamos que algún día llegaría? Se han producido otros acontecimientos, tristes acontecimientos. Nuestro Tom Callahan ha muerto. Y todo el equipo europeo ha sido aniquilado. ¿Cuándo? Hace 3 días. Estaban arrasando un nido cerca de Colonia, Alemania. Las autoridades locales lo interpretaron como un acto terrorista. Muy buenas, soy Fernando Sabater y me gustaría deciros que no escuchéis La Casa de mi Hermano. Es el peor podcast del mundo. O sea, podcast dedicado a superhéroes, no me jodas. Esos malditos fascistas. Si lo escuchas, eres fascista. Eso es así. Allá tú, con tu conciencia. ¿Quién podría pensar que The Rock tiene una madre con la que actúa? Es increíble esto. Y The Rock es el único que todavía puede pagar en pesetas. Hombre, solo por 1.995 pesetas, una ganga que puedes conseguir el remake de Alto, mi madre dispara con Estelle Getty, Reddy Viva y The Rock. En fin, lo bueno, pues… Lo distribuye el mismo. Hombre, claro. En el último episodio pensábamos que la amenaza que podía provocar el fin del mundo iba a llegar de fuera del planeta, iba a ser algo externo. Y claro, si pensamos en cosas internas, creemos que puede venir provocado pues, por la mano del hombre, ya sea creando máquinas demasiado inteligentes que deduzcan que la amenaza somos nosotros y que nos quieran exterminar, o bien forzando a la Tierra a que se deshaga de la raza humana mediante desastres naturales en recompensa por lo bien, entre comillas, que estamos tratando el planeta. Está la rebelión de las máquinas o los desastres naturales por culpa del hombre. Todo eso son cosas más o menos actuales, contemporáneas, si lo pensáis bien. Ya os digo que tendrán su sitio en futuros episodios. Pero ya lo avisábamos al principio del podcast. ¿Y si la amenaza está ya ahí? ¿Y si el mal siempre ha estado entre nosotros? ¿Y si no tenemos que buscar en historias de ciencia ficción, sino en el folclore popular para encontrar la razón de un posible apocalipsis? Aquí en La Casa de mi Hermano creemos que eso es posible, que demonios, brujas, vampiros, hombres lobo y demás criaturas de la noche pueden ser la causa de la caída de la raza humana, porque también recordemos que el fin del mundo no tiene por qué ser necesariamente ver al planeta explotar, sino el fin de la sociedad y de la hegemonía de los humanos tal y como la conocemos. Por ello, en este episodio nos vamos a centrar en esas amenazas sobrenaturales, pero no hablando de ellas en sí, sino de los hombres y mujeres que dedican su vida y se sacrifican por acabar con esas criaturas para que el resto podamos dormir por las noches. Así que vamos a hablar de cazadores de lo sobrenatural y para ello hemos seleccionado a 3 en concreto, de 4 en realidad, de los que iremos charlando a lo largo de esta segunda mitad del programa para luego cerrar pues, con un repasito breve, un picadito con todos los que se nos ocurran. Eso sí, una cosa tienen en común estos 3 que hemos escogido y es que tienen una banda sonora cojonuda, como la pista de Pedro Sánchez. Dale, Puni, hablamos de la serie Supernatural con este Carry On My Wayward Son de fondo. Sí, Supernatural, que nace en 2005 y termina con su temporada final en noviembre del pasado 2020, tras 327 episodios que están comprendidos en 15 temporadas. O sea, ahí como para vértela en un fin de semana. De yo me vi en un fin de semana casi 2 temporadas del tirón y ¡pum! Y se tienen 20 y pico cada una, ¿eh? Hostias, es y lo que me da mi pereza. Es lo que me da mi pereza para ponerlo. Y al tercer día resucité. Y al tercer día resucité, efectivamente. ¿De qué trata la serie? Pues trata de los hermanos Winchester, que son Sam y Dean Winchester, que son interpretados por Jared Padalecki y Jensen Ackles. El primero es ahora el Ranger de Texas, de la nueva serie de Walker, en la cual de momento pues no le ha ido mal. Se estrenó este enero y en febrero ya han firmado para la segunda temporada, o sea que le han dicho, Jared, tú bien. Y Jensen, que era el Dean Winchester, pues venía de series como Dawson Crece, Smallville, y ahora que parecía que se iba a comer un cagado tras chapar todo esto, pues le han fichado para la tercera temporada de The Boys, donde va a interpretar a Soldier Boy. Sí, yo recuerdo que cuando me hablabas de Supernatural te preocupaba el futuro de estos dos actores. ¿Qué van a hacer ahora que ha terminado la serie? ¿Van a encontrar trabajo? Es que era, durante la serie habían hecho mientras alguna cosilla por ahí, sobre todo en voces y cosas así, pero ¿qué van a hacer? Claro, es que son 15 temporadas que dan para mucho y claro, dan para salvar el mundo varias veces. Por eso es lo que hacen los hermanos Winchester, no nosotros, que no hacemos nada. Ellos recorren el país, ahí Estados Unidos en su vehículo, un Chevrolet Impala negro de 1967, que es una herencia de su padre, que como ellos era un cazador de bichos sobrenaturales, zombies, vampiros, brujas, demonios, licántropos, a veces ángeles incluso, el mismo Lucifer sale, y todo esto pues a ritmos de clásico del rock and roll, que es el negocio familiar, como dicen ellos. Una parte importante de la serie son pues los diferentes trucos y métodos y cosas, pues que es lo que más mola, pues, el estilo que tienen para cazar a las criaturas. Por ejemplo, a los hombres lobo, pues cómo no, les da alergia a la plata. Pero a los vampiros, que hablábamos antes de ellos, pues olvídate de la estaca. Un machete y se les corta la cabeza. Y ya está. Es la forma natural de morir que tienen. Mm. Si se trata de un fantasma, pues hay que buscar los restos y quemarlos. Rodeas una zona con un círculo de sal, que puede ser un buen método para mantenerte a salvo de ellos, ya que no la pueden atravesar. Y si no encuentras sus restos, pues puede ser que sencillamente ya hayan sido destruidos con el tiempo, por ejemplo. Pues eso querrá decir que el fantasma está atado a un objeto terrenal. Y eso es lo que debes quemar. Hmm. Todo son muchas veces soluciones, pues también, igual que los propios bichos, sacar de historias del folclore, claro, y cosas así. Y de hecho es como ellos se van basando en... tal bicho, pues buscan en el folclore, luego más adelante sí que tienen mejores herramientas, pero buscan en el folclore y cosas así, pues cómo se cree que se les puede derrotar, pues a lo mejor necesitan meter el cuchillo, por ejemplo, para un gol hace falta un cuchillo manchado en sangre de muerto, cosas así. Ah, y así pues con todo tipo de ¿qué recurrían? ¿A la Wikipedia o si iban a una biblioteca o cómo? Pues Dean es más de acordarse de historias y tal vez algún libro. Sam ya sí que es una rata de biblioteca, pero ya él recurre más a las nuevas tecnologías, porque Sam ha ido a la universidad. Ah, bueno, claro. Ha estudiado. Tiene un diploma de cazador de bichos. Claro, pero tiene dos. Pero Dean no tiene ninguno. Dean lo que tiene es la práctica. Y así va pues con todo tipo de criaturas. Un vasto bestiario en el que, como digo, pues cada criatura tiene sus puntos fuertes y sus puntos flojos, sus debilidades, sus inmunidades, y de eso se trata ser cazador. Una profesión, por decirlo de algún modo, que han llevado durante años discretamente diferentes hombres en ese país, y que entre ellos incluso están más o menos organizados y se apoyan pues como una especie de gremio. Por ejemplo, hay un momento muy gracioso en el que hay uno de los cazadores, Bobby, que está en una cabaña con mogollón de teléfonos que van sonando. Y va diciendo, sí, soy el sargento no sé quién, sí, soy el capitán de no sé cuántos. Y es porque los diferentes cazadores, cuando se van presentando, dicen, soy el policía no sé qué, y llaman a su superior para comprobarlo, pues ahí está Bob interfiriendo la señal telefónica. Pues durante la serie el caso es que hacen amigos y enemigos, a veces otros cazadores, como Bobby en este caso, otras veces extraños compañeros de cama, tal vez pues un bicho reformado, o que rechaza su parte de criatura, o incluso algún ángel o demonio. Aquí hay de todo, como en una despedida de soltero conservadora. Las primeras temporadas te ponen en situación, más caza, pasar de un bicho a otro, seguir pistas, quién era ese, quién era aquel. Según avanzan las temporadas, te va metiendo en cosas más serias y tramas más profundas, hasta que salvar el mundo se vuelve casi por lo habitual para estas dos personas, para los hermanos Winchester. La serie solo fue creada para 5 temporadas y no pasaba de ser estos dos siguiendo por las pistas que iba dejando su padre y cazando bichos, pero como vieron que gustaba, dije, pues vamos a ver si llegamos a 15. Esto es como Torrente, pues si gusta hacemos otra. Claro. Y se hacen novelas, se hacen cómics, se hacen series de animación. Y eso sobre los Winchester, pero es que han creado mucho más que eso, han creado un universo. Y algunos personajes que han salido en la serie pues se bifurcan un poco con sus propios spin-off, solo que estos pues ya no tuvieron tanta suerte, no se comieron así un mojoncito. Tenemos una webserie llamada Ghostfacer, no sé si habéis visto una serie americana que se llama Cazadores de Fantasmas, sí, que son unos tipos que se meten con su cámara en lugares... aquí que ocurren cosas paranormales y para anormales, y pasan allí por la noche haciendo pruebas y diciendo muchas veces, ¿has oído eso? Y mostrando a la cámara cómo se les pone la piel de gallina y el vello de punta. Sí, vamos. De eso va la serie. Eso Discovery conoce Iker Jiménez. Sí, pero esto también hay con mucho filtro verde de esto de ver la oscuridad. Los Ghost Facers es algo parecido, pero exagerado y paródico. Hicieron gracia y en forma de macarrada tenemos pues unos 10 episodios que sí que vieron la luz ahí en 2009. No fue lo único, Supernatural Bloodlines en 2013 presentó su capítulo piloto, que no era otro que el capítulo 20 de la temporada 9, de la serie principal. Su serie se desarrolla en Chicago, donde existen 5 mafias de familias sobrenaturales que luchan por tener el control de toda la ciudad. Cosa que suena pues súper molona, dices, hostia, qué guay, qué mascadito, pues sí, no. Para los fans y las críticas, que no, que decían que era demasiado típico, que era un cliché. Y al final la serie pues fue cancelada, así que nos quedamos sin esta posible maravilla. Se quedó en que aún estaban abiertos a nuevas ideas, pero me temo que ese barco ya zarpó, porque lo que vino después, ya en 2017, fue Fire War, Wayward Sisters. Me invento las cosas. También está muy bien. Los Winchester pues van matando bichos, y claro, eso va dejando un rastro. Los propios bichos, que suelen tener la costumbre de matar gente para comérsela o parte de ella, a algunos solo les gusta el corazón, el hígado, por ejemplo, suelen ser investigados por las autoridades. Y ahí aparecen estos dos con sus carnes falsos del FBI. Normalmente, bien. Pero de lo que, bueno, del FBI, de lo que haga falta personificarse, porque es para hacerse con la investigación y claro, digamos que si se encuentran un nido pues de vampiros, eso va a acabar siendo mucha gente decapitada. Porque sí, ellos matan vampiros, pero lo que luego queda en el suelo es gente sin cabeza. Claro. A veces quien les ayuda, pues claro, tienen que explicarles el tema, ya sea porque ven algo sobrenatural o porque va a quedar raro que los federales saquen un par de machetes del maletero y vayan a por esos tipos tan góticos. No es la forma normal de detener a la gente. Bueno, que me enrollo. La serie spin-off que decía, la de White War Sister, pues es de uno de estos casos en el que juntan a una sheriff de un pueblo que sale varias veces con otras chicas que les pasan cosas como parecidas, pero que son así más jóvenes. Por la poli, que tiene ahí el instinto maternal ahí a tope, pues como forman una familia y hacen cosas en entorno rural, comunitario ahí, pero sin penes en este caso, no como habéis puesto. Una vez más, repitiendo la fórmula anterior, en el décimo episodio de la décima tercera temporada de Supernatural, titulado al igual que el spin-off, pues también se metió ahí el 18 de enero de 2018 como piloto y tampoco convenció a los ejecutivos, así que otra cancelación. Con lo que Sobrenatural pues termina en 2020 con un emotivo final, ya que los propios actores se despiden al final de la serie para que eches una lagrimilla ahí con ellos. Porque 15 años, pues que no son pocos, es que es mucho tiempo. Y joder, pues ese final parece ser que al actor, de hecho, que interpretó a Dean, igual porque veía que se iba a quedar sin trabajo, no le han llamado de voice, le costó más aceptar que esto se había acabado, que era el final. Y eso, es que son 15 años, él reconoce que le quedaron marcados, como marcado quedan los fans. Según el New York Times, el fandom Supernatural que creó incluso el subgénero de fanfiction erótico conocido como slash, el cual involucra relaciones entre personajes ficticios del mismo sexo, sacado normalmente de series, videojuegos, cómics, y de ahí también pues los ships o sipeos, que se suele decir, que son las parejas de los fans que les gustaría que hicieran las cosas de quererse. Sí, pero esto lleva muchos años, lo de la gente escribiendo fanfiction donde los personajes se enrollan. Vamos, yo lo recuerdo de la época de Expediente X, donde había mucho fanfiction donde por fin Mulder y Scully se enrollan. Sí, pero Mulder y Scully era como, digamos, como lo habitual. En este caso, digamos que está especializado en que se líen, por ejemplo, pues los hermanos Winchester entre ellos. Pero qué asco. Claro. Entre hermanos está feo. Y esto, amigos, es el lado malo de Internet. A ver. El otro era como lo normal. Este tiene una temática normalmente especialmente homosexual. Sí. ¿Qué es eso? La homosexualidad bien, pero el incesto mal. Pero claro, es Estados Unidos, bueno, primo. Salvo si estás en Alabama. Claro, son cosas de Texas. A lo mejor en Texas el incesto bien también. ¿Eh? De hecho, son muy de Texas, porque sepáis también que tenemos el día de Supernatural, que es el 28 de junio de 2018, y fue pues declarado el día de Supernatural, ahí, todo fresquito. Hay que acordarse para felicitarlo ahí por Twitter. En la ciudad de Austin, Texas. Pues ahí, para conmemorar el fin de esta gran serie, pues se liaron todos los hermanos. El Lawrence, en Kansas, fue declarada legalmente como hogar de Sam y Dean Winchester por la alcaldesa del lugar en un comunicado del 18 de noviembre del 2020. O sea que la gente está como muy puesta. Uh-huh. Yo nunca llegué a ver, nunca pude llegar a ver la serie, claro, me da mucha pereza ponerme ahora con eso, pero sí que me hacía gracia que... Que se ve, hombre, que se ve. Ya, pero... Si yo, yo iba por la temporada 8 o 9 cuando me la empecé a ver y empecé y terminé este año, todo bien. A mí lo que me hacía gracia era como cuando tenían que fingir que eran, yo qué sé, pues, hola, somos agentes del FBI, soy el agente Hetfield y él es el agente Ulrich o cosas así, o somos los hermanos Young. Sí, está, utilizan muchos nombres de... Llena de guiños. De guiños a la música rock, a la música heavy. Pues muy bien, Supernatural. Ya digo, yo no la he podido ver. Sé que es una serie que a mí me iba a gustar muchísimo. Como sí, es que es una serie muy como para un ti. Como un Batisterio, pero claro. A ver dónde saco yo 15 de tiempo para 15 temporadas de 20 y tantos capítulos. Claro que sí. Bueno, yo sí se vio unos cachos. La veíamos ahí local cuando éramos jóvenes. Sí. Sí, sí, a mí me gusta mucho. De hecho, me ponía un poco palot cuando llegaba el último capítulo porque te ponían la canción de Kansas, la de My Wayward Son. Y decía, ¡oh, el último capítulo! Y se me cerraba un poco el ojetillo, la verdad. Que siempre cerraban con Wayward Son. Abrían y cerraban normalmente con esa canción. Ya cuando lo oías, te pedían el camino hasta ahora y te empezaban a poner escenas de toda la temporada que habías vivido. Incluso. Empezaba a poner morcillona y claro. Pues nada. De hecho, Michael, si no quieres comerte las 15... Te comes lo que tenía pensado el creador de la serie, que me parece que eran 5 o 6. 5, lo he dicho al principio. Pues siempre no te estaba prestando atención. Vale. ¿Qué era lo que tenía pensado? Él, cuando escribió eso, luego se fue y dijo, oye, si queréis continuar la serie, yo pongo el cazo y no hay ningún tipo de problema, ¿eh? Y el resto de... Claro. Y las otras 10 temporadas las han hecho con... Son cosas que han querido continuarla. Por eso te digo que si quieres ver lo que quería hacer el Zack Snyder de Supernatural, sus 5 temporadas, te ves esas 5 primeras temporadas y para adelante. Hay que verse las 15. A ver si empiezo... Veré si empiezo o me veo un resumen y luego voy a la 15. No. Que lo tienes... Que tienes que verlo todo, que os te va a gustar. Claro. Porque cosas que pasan en la tercera luego se terminan en la quinta, en la 16. Cosas a ver así. A ver si saco tiempo. De momento, fíjate que no he podido ver todavía los dos últimos de Soldado de Invierno y ya estoy viendo algún spoiler por Twitter. Así sí, yo no he visto ni el primero. Ah, yo solo he visto el primero. Yo no he visto ni WandaVision. Pues mira, ya tienes trabajo, Guad. Venga, no tengo, lo que no tengo son ganas. Vamos a por otro, venga. Venga, vamos a cerrar con esto. Noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see. ¿Es el mismo? Sí. ¿Qué es esto? Celebratum. Es latín medieval. Significa celebremos. Celebremos... ¿Celebremos el qué? Pues... no lo sabemos. He autentificado el retrato. Se pintó en 1340. El nombre del sujeto era Valek, Jan Valek, nacido en Praga en 1311. Era un sacerdote que se volvió contra la iglesia y lideró a los campesinos en una sublevación, capturando varias aldeas. Valek fue capturado, procesado por herejía y quemado en la hoguera, pero después de su muerte se rumoreó que le habían visto de noche, que mataba a los vivos para beberse su sangre. Abrieron su tumba y la encontraron vacía. Es el primer caso conocido de vampirismo. Un cura. Valek no es como los otros a los que has perseguido, es el primero y el más poderoso. Eres el único exterminador que se ha enfrentado a Valek y... ha sobrevivido. Hay cinco derechos universales que son innegables al hombre, a la raza humana. Uno es la vivienda, otro es la ropa, otro es la dignidad y, en fin, el otro se me ha olvidado. La casa de mi hermano podcast. Está lleno de barro. Hay gente muy peligrosa. Voy a decir apenas, voy a parar solo con es que esta canción me pone los pelos de punta. Me trae muchos recuerdos. Y los pelos, sí. Hombre, que estamos hablando del tema principal de Buffy Cazavampiros, la serie que marcó un hito. Una serie que, vamos, si no hubiera existido Buffy, probablemente no hubiera existido Supernatural. Correcto. Así que es la, no sé, Supernatural yo lo veo más que Buffy, más Expediente X, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? En los buenos comienzos de Expediente X. Luego ya se bifurca, se especializa lo suyo, igual que Expediente X. Pero los capítulos principios de Expediente X, que era como el bicho que había y hay que cazarlo y qué será esto, y quién era ese, quién era aquel, pues Supernatural empieza también más o menos así. Mientras que Buffy es más... amigos de instituto, joder, Buffy empieza clavándole estacas a los vampiros y luego termina con los vampiros clavándoselas a ella. Pero, o sea, precisamente la primera mitad de la segunda temporada de Buffy es el monstruo de la semana. Sí, literal. Claro que te iba a decir. Que en Supernatural no salen enseñando los pectorales en plan, ay mami, quiéreme, ¿sabes? Y podrían, ¿eh? Podrían. Y en Buffy, tío, todo el puto día aquí de chavales en plan, ay, es que nos queremos, que no son crecen ni que pollas. Buffy juega, me encanta, pero que no es lo mismo. Buffy juega con esas dos vertientes, el rollo te la puedes quedar como una serie de aventuras de una tía que mata monstruos contra, es decir, porque para salvar a la humanidad, y luego tienes el rollo culebrón, que también fue lo que enganchó mucho a la gente, es decir, en este sentido. Pero antes de llegar a Buffy hay que pasar primero por una película. Sí. Porque todo esto comienza con una película. Titulada precisamente Buffy casi vampiros. Casi vampiro. Que verdaderamente no tiene nada que ver con la serie en lo cuanto al argumento. Bueno, tiene que ver el concepto de partida, ¿vale? Que es una chica de instituto que se dedica a cazar vampiros que están azotando su instituto en la película. Tiene muchos elementos característicos, principalmente como la serie, ese tono oscuro, el humor negro, diálogos muy referenciales, eso que Scream luego explotó mucho sobre el cine de terror, pues también lo utiliza en un guión que estaba escrito por el ahora odiado, porque es un poco gilipollas, Joss Whedon, pero que, seamos sinceros, todos al final jugamos con el Joss Whedon is my master now en su momento no sabíamos que... Que era un gilipollas. Era un gilipollas y un pedazo de mierda. Ahora sí, que eso no hay que olvidar que ha sido un artista que gracias a Joss Whedon tenemos Buffy, hemos tenido Firefly, hemos tenido Los Vengadores y hemos tenido una increíble etapa de los X-Men en los cómics, pero también, pues oye... Hay que saber separar muchas veces. Alguna que otra vez hay que saber separar la obra del autor. Es un gilipollas, pero no merece para nada todo lo que ha hecho. Sí, no, la propia Sarah Michelle Gellar lo dijo el otro día cuando salió la confirmación de esta noticia, cuando Charisma Carpenter confirmó que ella se había sentido acosada por Joss Whedon. Y muchas actrices y actores de la serie salieron en defensa de Charisma Carpenter confirmando lo mierda que es Joss Whedon. Y Buffy, o sea, Michelle Gellar dijo, mira, ahora mismo tengo cosas más importantes que hacer, como por ejemplo sobrevivir una pandemia con mi familia. Pero sí, apoyo a Charisma Carpenter, a todas las mujeres. Y Joss Whedon es un mierda. Básicamente. Sí. Dijo, soy ya puto nazi. Básicamente dijo, adoro estar asociada a algo tan grande y tan bonito como Buffy Cazavampiros, como la serie, pero Joss Whedon es un mierda. Es un mierda. Y ya está. Vale, el guión de esta Buffy Cazavampiros fue escrito por Joss Whedon, ¿vale? Pero terminó muy descontento con la productora porque la película el guión sufrió numerosas reescrituras y cambios de tono para hacerlo un poquito más ligero del tono oscuro que quería darle Whedon en un principio. De hecho, en el guión principal de Whedon, Merrick, que era el primer guardián que tenía esta Buffy, acababa suicidándose y los vampiros terminaban, entre comillas, venciendo y quemando al instituto en esta película. Release de Joss Whedon Cut. Sí. Chris Swanson es la que interpreta a Buffy y Luke Perry es el que interpreta a su partner, a su pareja en esta película, a la que acompañaban también gente como, por ejemplo, Roger Hauer, Pee-wee Herman o Donald Sutherland, ¿vale? La película, sí, es decir, a pesar de que es un tono es bastante más blanca y más ligera, gusta. Es decir, la verdad es que es muy disfrutable la película. No es un peliculón, pero se deja ver tranquilamente. Whedon, años después, diría sobre la película que yo había escrito una película de terror sobre una mujer empoderada y la convertían en una mierda de comedia ñoña y sosa. Fue frustrante. Eso fue lo que dijo Whedon. Años después, Gil Berman, la que más tarde fue ejecutiva de Fox, pero en ese momento era presidenta y productora y directora ejecutiva de la productora Sandler Television, que era propietaria de los derechos de la película, le propuso a Whedon desarrollar el concepto de su Buffy en una serie de televisión. Al principio de su desarrollo, la serie se iba a titular directamente Slayer. Whedon pasó a escribir y financiar parte de un capítulo piloto que nunca se emitió, pero que se mostró a las cadenas para tratar de venderlo, y que finalmente fue Warner Bros. Network la que le compró el piloto. Este primer episodio, el primer episodio de la serie, se emitió el 10 de marzo de 1997, y Whedon ha declarado en varias ocasiones que aquel piloto que presentó a las productoras nunca será emitido y que nunca se incluirá en ninguna edición doméstica, porque según sus palabras, mientras haya fuerza en sus desgastados huesos, nadie verá aquella cosa. Pero bueno, ¿de qué va Buffy? Tanto en la estructura principal de la película como la serie de la que estamos hablando. Es la historia de Buffy, es la historia de Buffy Summers. ¡Oh! ¡Qué sorpresa! ¡Plot twist! Que está interpretada por Sarah Michelle Gellar. Es una adolescente que recién llega al instituto de Sunnydale. Aunque aunque ella al principio no lo sabe, es una cazadora. Es la última de una estirpe de mujeres que batallan a las fuerzas del mal. Su vigilante, el encargado de entrenarla e instruirla en su difícil tarea de salvar al mundo, es Giles, primero bibliotecario del instituto y más tarde propietario de una tienda de antigüedades y de una librería. Pronto además hace amistad con un par de jóvenes del instituto. Entre todo el clan de personajes que aparecen siendo muy clichés de series de instituto, destacan Willow, Alison Hannigan, que termina convirtiéndose en una poderosísima bruja y, spoiler, un villano, y Xander, interpretado por Nicholas Brendon, que sería algo así como el Shaggy de la pandilla. Tanto Xander como Willow serán conocidos como los Scoobies en este ambiente muy referencial, como decíamos, que tendría la serie. Y a excepción de un capítulo en el que falta Xander por una lesión de espalda que tuvo en un capítulo anterior, tanto Sarah Michelle Gellar como Alison Hannigan aparecen en todos los capítulos de la serie. Es decir, es la serie, verdaderamente, es el núcleo protagonista de la serie, son estos tres personajes. Aunque Buffy está llena de personajes carismáticos y que al final han tenido un papel muchísimo más importante de lo que en un principio podría parecer. Buffy en un principio se enfrenta a seres demoníacos, habitualmente vampiros, y Buffy, como hemos comentado antes en este rollo culebrón, se enamora de un par de ellos. El primero es Ángel, interpretado por David Boreanaz, que cuando, como hicimos el programa aquel de los finales que salieron regumal, ya contamos cómo acabó la serie del vampiro Ángel. Y el otro gran amor que Michael está esperando a que lo diga, es el personaje de Spike. Spike, el puto mejor personaje. Interpretado por Piccolo, por James Masters, que era el ejemplo perfecto del antihéroe que te presentan en Buffy. Y en un claro también homenaje a Piccolo, a Vegeta, perdón, es el villano que al final, muy a su pesar, termina entrando dentro del grupo de los buenos. Buffy se ha enfrentado durante sus siete temporadas televisivas, lo digo ya, se ha enfrentado a un montón de villanos carismáticos, aunque el que está catalogado como el mejor villano que ha tenido Buffy, y eso que se ha enfrentado con dioses y contra el mal, una encarnación directa de lo que es el mal puro, interpretado por Nathan Fillion en la última temporada, pero mucha gente destaca que el mejor villano que ha tenido nunca Buffy es el director del instituto de Sunnydale en la tercera temporada, que mucha gente dice que es la mejor temporada de Buffy. No sé, Michael, ¿qué opina de esto? Bueno, es que hablar de la mejor temporada de Buffy... Es que cuando decías, le pasa un poco Buffy es la friki, en la que salían jugando al rol. Lo que le pasa a Buffy es un poco lo que le pasa a Doctor Who, que cuando... tu temporada anterior, en el sentido de lo que pasa con los doctores, que cuando le pillas cariño a la temporada y ves que es la primera, te cambia la siguiente temporada. Es algo parecido como a ver, que... menos la primera. Que la primera y mitad de la segunda, que son muy durillas. Sí, son muy convencionales, es lo que tú decías antes. Era capítulo el monstruo de la semana. Cuando la serie toma conciencia de lo que es decir, un puto cómic en movimiento, es cuando pega un subidón de calidad, es cuando empieza a jugar mucho más con esas autorreferencias y cuando, como dice Puni, cuando aparecen capítulos en los que salen jugando al rol y cosas así, pues es cuando conecta más con la audiencia. Y a mí eso me flipa. Y sobre todo cuando no tienen... Tiene esos detalles de humor. Yo qué sé, el mismo personaje de Spike, James Masters, que sale... O sea, toda la estética que tiene ese diseño de personaje, que es Billy Idol. Y cómo juegan con eso, cómo James Masters dice, sí, sí, es que Billy Idol me copió a mí. Porque son ingleses. Porque Spike es inglés. Y Billy Idol también. Entonces, cuando tiene esas cositas es cuando la serie mejora. Es cuando ves también al mejor Joss Whedon escribiendo. La estructura de la serie en las temporadas pasó de ser el monstruo de la semana a un gran... De las galletas. un gran villano que se presenta al principio de temporada y que al fin, durante los capítulos se va desarrollando su historia hasta que acaba con los capítulos finales con el gran enfrentamiento contra el villano. Entre medias, siempre lo típico, algún capítulo de monstruo de la semana, algún capítulo que ya hablaremos del capítulo de la séptima temporada, que es el capítulo que todo el mundo debería ver. Pero juega con eso, juega con el rollo de que dejan un poquito de lado el monstruo de la semana. Hay capítulos de monstruo de la semana durante las temporadas, pero ya se centran en el gran arco que dura de temporada a temporada. Y una cosa muy buena que tiene Buffy es que las temporadas están cerradas. Es decir, aunque quedan acontecimientos sueltos, por decirlo de alguna manera, hay cosas de la tercera temporada que se terminan en la sexta, por ejemplo, o cosas de la segunda que acaban en la séptima. Las temporadas en sí están cerradas, en el sentido de que empieza con el villano, te presentan el villano al principio y te lo presentan muy claramente y terminan con el enfrentamiento contra el villano. Buffy ha tenido un montón de personajes carismáticos, ya hemos dicho los cuatro básicos, bueno, los cinco si contamos con Ángel, pero tienen, por ejemplo, un personaje muy importante que es el personaje de Faith, interpretado por Elisa Dushku, que es otra cazavampiros. Por un acontecimiento que ocurre en un momento de la temporada, aparece una nueva cazadora, que es esta Faith, que es algo completamente ajeno a Buffy, mientras que Buffy es un poquito más cerebral porque lleva mucho tiempo siendo cazadora. Esta, al tener unos nuevos poderes, es la malota, es la de hay que acabar con todos los vampiros a pegar puñetazos, mientras que Buffy, como ya lleva un tiempo, porque la serie de lo que verdaderamente te cuenta es esa evolución de Buffy, de una estudiante tonta animadora que llega al instituto, pasa a convertirse en una agente, entre comillas, de policía, porque termina siendo como agente de la científica, habiendo terminado la carrera y siendo un personaje, una persona que ha madurado a lo largo de todos estos años. Mientras que, entonces, el personaje de Elisa Dushku, de Fate, es esa Buffy del principio, pero como ha tenido un pasado más trágico, con un padre maltratador y tal, pues utiliza sus nuevos poderes de una manera exagerada. También tiene momentos el momento de Culebrón, como puede ser la introducción de un personaje, como es el personaje de Dawn, que está súper bien metido porque te lo meten en una temporada y es un personaje nuevo, pero todo el resto de personajes actúan como siempre, si siempre hubiese estado existiendo en la serie. Claro, entra la cuarta temporada. Ahí nos quedamos todos diciendo, ¿cómo? Pero, ¿y esto? Y claro, porque cuando ves cómo se va desarrollando y la historia y ves que esto tiene truco, pues mola y te quedas esperando. Bueno, entonces, a ver por dónde sale. Y es un gran personaje. Y por citar otros dos personajes de la cantidad que tiene, Cordelia, personaje interpretado por Carisma Carpenter, que es la pija, que es un poco el sustento cómico, pero que luego en Ángel desarrolla muchísimo más su personaje, es más de lo que parece. Y el joven Oz, interpretado por Seth Green, cuando todavía no se metía tanta, no fumaba tanta hierba, que es un personaje que lo que juega mucho con la serie, que es personajes que en un principio piensas que son una cosa y luego resulta que son otra distinta, y este personaje interpretado por Oz es un hombre lobo. Entonces, te sorprende muchísimo la serie. ¡Qué sorpresa! ¡Wow! La serie, como he dicho, juega, es decir, se puede ver a diferentes niveles. La puedes disfrutar como una historia de aventuras y una comedia de terror para adolescentes, pero luego también tiene tramas que se desarrollan un poquito más intensas de la personalidad que la que onda, las personalidades de los personajes, y también la puedes ver como un culebrón, por lo que hemos dicho, de Buffy se lía con un par de vampiros, los propios personajes de la serie se enrollan entre ellos, aparecen personajes nuevos y... Lo típico de los adolescentes. Claro, el típico es decir, es juega... que no deja de ser una serie de instituto. Claro, es que es lo que iba a decir. La serie se da cuenta, es lo que decía Michael, se dan cuenta de que es un cómic y pueden jugar perfectamente con todo eso. De hecho, aunque muy pocas veces se rompe la cuarta pared en la serie, un par de momentos en los que se miran a los personajes después de decir una tontería o después de que pase algo, Sander mira la pantalla como mirándote diciendo, pero ¿la habéis visto vosotros también? Cosas así. La serie es como muy autorreferencial, como que los personajes saben que son personajes y aún así están viviendo una historia de una joven que por las noches va cazando vampiros. La serie, con este tema, alejado un poquito del tema sobrenatural, Whedon también aprovechó para contar historias, lo que gusta mucho en la ciencia ficción, contar capítulos que dentro de una historia de ciencia ficción estás haciendo una crítica o algo de la sociedad en la que estamos viviendo en este momento. Es muy curioso el caso de un capítulo que tuvo que ser censurado, que es un capítulo de un chaval que decide cometer una matanza en el instituto, porque es el típico chaval que le hacen bullying. Entonces, en ese capítulo, pues Whedon utiliza el bullying, la idea de que a este chaval le están haciendo bullying y por toda esa carga negativa que está sufriendo hacia él, es poseído por un ser malvado que le empuja a cometer este tipo de maldades, y él tiene una escena bastante chunga en la que se sube al campanario del instituto con un rifle, que ese capítulo tuvo que ser prohibido porque su emisión estaba prevista muy cerca con lo que había ocurrido con la matanza de Columbine. Entonces, ese capítulo no se emitió en la línea regular, pero fue metido luego, cuando salió la serie en DVD por primera vez, metieron aquel capítulo. Y no solo eso... Curioso, Joss Whedon criticando el bullying cuando se ha dedicado a practicarlo. Ya, ya. He puesto el ejemplo del bullying en este capítulo porque es muy, muy paradójico. Sí. Pero también trata temas como la bulimia, como el maltrato en el hogar, la represión a los homosexuales. Es decir, trata muchos temas, todos ellos, como suele ocurrir tanto en la ciencia ficción como en la fantasía, envolviéndolos en tramas fantásticas. De hecho, hay dos personajes, el personaje de Tara y el personaje de Willow, que son dos personajes homosexuales, que durante varios capítulos están como reprimiendo su relación. Entonces es como que al final termina todo en plan de no, es decir, nosotros estamos orgullosas de lo que somos y este tipo de cosas. Entonces fue también muy pionera en la serie en representar esos temas. Recordemos que estamos a finales de los 90, primeros de los 2000, y muchas de estas cosas no se trataban tan abiertamente como se estaban tratando ahora. Buffy tiene un montón de poderes, como la cazadora que es, posee superfuerza, regeneración, es decir, es como el gran personaje. Tiene una habilidad que Whedon la quitó rapidísimamente porque no le gustaba, es decir, tiene una habilidad que es que ella tenía sueños proféticos, que la utiliza solamente en un par de capítulos, pero Whedon lo quitó porque le coartaba mucho a la hora de luego seguir haciendo la serie, en el sentido de si Buffy escupiese pelotas de ping-pong. No, tailandés. No, en el sentido era de que si tiene una habilidad tan bestia como que puede ver el futuro, entonces como que le lastraba a la hora de hacer guiones. Buffy incluso tiene capítulos en los que hay un momento en el que pierde sus poderes, pero como lleva tantos años ha sido entrenada en un montón de artes marciales, pues eso de que no tenga poderes como que le da un poco exactamente igual. Buffy ha creado, al igual que Sobrenatural, Buffy ha creado el Buffyverso, con un montón de cosas que han surgido alrededor, tanto en libros, spin-off de televisión, como la serie Ángel, cómics, hay un montón de podcasts que se dedican exclusivamente a la serie. De hecho, aquí en España creo que, no me acuerdo cómo se llama, pero había un podcast que comentaba cada programa de ese podcast era un episodio de Buffy, y lo iban comentando. Y ha creado un montón de spin-off y cosas alrededor de ella. Tiene revistas oficiales de Buffy y de Ángel que todavía se están publicando, tiene libros dedicados a la historia de Buffy, han salido un montón de bandas sonoras, se ha llegado a sacar un juego de cartas coleccionables sobre Buffy, ha tenido hasta cinco videojuegos en toda la serie, pero lo que es más importante es que la serie terminó en la séptima temporada, pero Whedon no era como el de Sobrenatural, sino que él decía que tenía más material para seguir con la serie. Convenció a la gente de Dark Horse y amplió la serie hasta la temporada número 12, que todo eso se contó en cómics. Uh-huh. Empezaron a publicar en 2007 hasta 2018, en el que la serie dio carpetazo y fue terminada. Sobre las novelas de Buffy, por ejemplo, hay que destacar que muchas de las novelas de Buffy lo que se dedican es a contar historias relacionadas con personajes ajenos a Buffy. No hay una novela en particular sobre Buffy, sino, por ejemplo, la más conocida y la que más ventas tuvo fue la que estaba dedicada al personaje de Faith y cómo ella llega hasta Sunnydale. Como he dicho, han salido hasta 5 videojuegos. Lo que pasa es que todos son para las muy primeras generaciones y son para PlayStation 2 y la primera Xbox y uno para GameCube. Y en el tema de capítulos, yo quiero destacar dos capítulos principalmente. El primero es un capítulo llamado Hushed, Silencio, que es un capítulo que solamente tiene tres líneas de diálogo, que se dicen dos al principio y una al final, porque es un capítulo en el que los personajes, por un conjuro, no pueden hablar. Es decir, y es un capítulo que está totalmente mudo y es impresionante. Es muy, muy buen capítulo. Y es para destacarlo. Creo que es de la cuarta temporada, si no recuerdo mal, tercera o cuarta. Y el capítulo que todos estamos esperando, que Michael está esperando, sí, que es de la sexta temporada, que es Once More with Feeling. Porque a Joss Whedon le encantan los musicales. Y a Michael le encantan los musicales. Y Michael, correcto, lleva un montón de tiempo queriendo hacer una partida de rol musical. Sobre todo después de que viese este capítulo. Algo que sé que jamás podré conseguir. Porque yo implicaría que todos cantéis. Michael, ya sabes que yo a tope. Sí, pero every single night, the same redsmen coming and going to fight. Esa precisamente es la canción con la que abre el Once More with Feeling, que es un capítulo en el que un demonio bailarín entra en Sunnydale y convierte la vida de los Scoobies en un musical. Ese es uno de los capítulos más premiados de la historia de Buffy. Se llevó un par de Emmys por su realización. ¿Iba a decir todos los personajes de la serie cantan? No, porque Tara, el personaje de Tara, la novia de Willow, tenía un par de líneas de canción y tenía la canción que canta Willow, la de Under Your Spell, que le canta Willow, era un dúo. Pero es que lo hacía rematadamente mal. Es que no daba una nota, no daba pie con bola a la hora de cantar. Me representa. Entonces, Whedon dijo, pues nada, esta canción la vamos a convertir en un solo, en lugar de un dúo, como hemos tenido el resto de canciones, y para adelante. Y de hecho hay solamente en una canción, en I Have a Theory, que es la que cantan todos los Scoobies, cuando Tara va a decir una frase, la interrumpen rápidamente en plan de, no, tú no cantas. En este capítulo, Whedon se quedó flipado con el que interpreta a Niles, porque es el que mejor canta de todos. De hecho, es el actor del musical Repo Man, que si no lo habéis visto tenéis que verlo. Y si queréis ver un capítulo divertido, completamente ajeno a lo que es Buffy, pero que demuestra clarísimamente cómo es la serie, acercaos a este Once More with Feeling y escuchar todas las canciones, porque son maravillosas de principio a fin y es muy autorreferencial a lo que es la serie. Buffy Cazavampiros es una serie que cambió la televisión, que durante 7 putos años nos tuvo a 3 personas, 2 hacen este podcast, esperando el capítulo en la 2, ¿sí?, para comentarlo al día siguiente. Y es una serie que hay que adorar y que hay que amar, y es posiblemente lo mejor que ha habido nunca en televisión. Absolutamente de acuerdo. Mira, el podcast que mencionabas se llama El Podcast de Sunnydale. El Podcast de Sunnydale. Publicaron justo el mes pasado, hace ya a finales de febrero, su capítulo 30, en el que analizan el primer capítulo de la tercera temporada. Así que, si os gusta... O sea, que van a su ritmo. Van a su ritmo, como nosotros. Como lo he hecho decir. Así que nada, si os gusta, pues ya sabéis, podéis buscarlo en iVoox, el podcast de Sunnydale. Pues muy bien, hemos hablado de los Winchester, hemos hablado de Buffy, pues enseguida hablamos de otro cazador, este con ritmillo. Tiene que explicarme qué ocurre, señor Crow. ¿Has visto un vampiro? No. Para empezar, no son románticos, ¿vale? No son una pandilla de maricones que van con ropa de etiqueta, seduciendo a todos los que ven con su acento europeo cutre. Olvídate de las pelis. No son murciélagos. Los crucifijos no funcionan. El ajo, ¿quieres probarlo? Ponte ajos alrededor del cuello y uno de esos maricones te pillará y te dará por detrás, mientras no deja de chuparte la sangre del cuello, ¿vale? Y no duermen en ataúdes forrados. Si quieres matarlos, les clavas una estaca de madera justo en el puto corazón. El sol les convierte en tostadas quemadas. ¿Entendido? ¿Ves este mapa? Muestra todos los encuentros en los Estados Unidos desde el siglo XVIII. Nunca lo había visto. Nadie que no fuera del equipo. Mira hacia el sudeste. ¿Ves ese patrón en espiral? Sí. Si se ordenan los encuentros temporalmente, se consigue un patrón logarítmico que no cesa de aumentar. Es un patrón de búsqueda, padre. Están buscando algo. ¿Sabe lo que es? Cuando era niño, oí una historia. Algo sobre una cruz negra. Sobre vampiros que caminan bajo la luz del sol. Padre, contéstame. ¿Sí? Cuando te estaba pateando el culo, ¿te has empalmado? Pues hablamos del siguiente integrante de nuestra lista, y es que cuando hablamos de Blade, el cazador de vampiros del universo Marvel, a todos nos viene a la cabeza esta canción. Ahora no se escucha, Guaz. ¿Qué pasa? Así, así, ahí. ¿Qué sé? De fondo, acompañando. Sí, vale. Pues este chunda de finales. Claro, ¿desde qué es el senescal de Gondor, Guaz? Es el senescal de Gondor con la mesa y... Bueno, pues este chunda chunda de finales de los 90 pues nos recuerda a esa escena de la discoteca de la película de Wesley Snipes. Y es normal, porque fue esa película la que devolvió la popularidad al cazavampiros del universo Marvel. Aunque, si pensamos en música y en el origen del personaje, pues lo que debería sonar es realmente algo parecido a esto. Y es que para hablar del origen de Blade, del Blade de los cómics, nos tenemos que ir a los años 70, en una época en que las cosas comenzaban a cambiar respecto a la censura y la autocensura provocada por el Comics Code en los Estados Unidos. Como recordatorio, ¿qué era eso del Comics Code? Pues era un sello que otorgaba la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unidos a aquellas publicaciones que cumplían una serie de requisitos morales en sus historias, por llamarlo de alguna manera. No era una censura como tal, ¿vale? Porque cualquier TVO de la editorial, o de una editorial que no estuviera en la asociación, podía publicarse sin necesidad de atenerse a ese código. Pero claro, la mayoría de las distribuidoras se negaban a vender publicaciones sin el sello del Comics Code, así que o pasabas por el aro o te veías abocado al underground o directamente cerrando la editorial. Así que en la práctica eso sí que terminaba por ser una especie de censura. Eso es lo más triste del Comics Code, es que no fue nada oficial que vino del gobierno, sino que vino de un tío que se volvió, que le metió el miedo en el cuerpo con una novela que se llamaba La perversión del inocente o algo así. Sí, La perversión de los inocentes. Dijo que, porque un chaval que había cometido un asesinato leía TVOs. Chaval que había sido violento también leía TVOs. Entonces dijo, que leas TVOs, pues leer TVOs te hacen violento. Que seguro que hace más cosas. Seguramente. Las distribuidoras se acojonaron tanto de esta mala publicidad que decidieron crearlo ellas mismas en plan de autorregularse y cometieron una de las mayores cagadas de la historia del TVO. Pero las cosas comienzan a cambiar en los 70. ¿Por qué? Pues por el pulso, por así decirlo, al que le sometió Marvel con Stan Lee a la cabeza. En el año 1971, en las viñetas de Spider-Man se comienzan a ver los estragos causados por las drogas en la juventud neoyorquina, o sea, en la llamada trilogía de las drogas. Tres números de la colección del Lanzarredes donde esta amenaza formaba parte de la trama y que se había guionizado así a posta a petición del Departamento de Salud de los Estados Unidos para alertar a la juventud de los peligros de la drogadicción. Esto, aunque fuera por una buena causa, podía provocar y provocó que esos números no llevaran el sello del Comics Code Authority y, por tanto, que no llegaran a ponerse a la venta en kioscos, en tiendas especializadas y en los sitios donde se vendían los cómics. Aún así, el cómic fue un éxito tanto de crítica como de público que no tuvo ningún problema de ventas, más bien al contrario, y supuso además pues, una pérdida considerable de poder del Comics Code. Ante esto, pues este código se suavizó y las editoriales pensaron, bueno, pues Ángel Castilla, ¿por qué va a limitar esto nuestra creatividad? Y pusieron el ojo en las aventuras de misterio y las historias de terror que habían tenido muchísimo éxito en la primera mitad del siglo XX y que habían caído en desgracia precisamente por el Comics Code. En Marvel lo que deciden es recuperar a los monstruos clásicos del cine, el hombre lobo, la momia y sobre todo a Drácula. Drácula que no era el primer vampiro de la Marvel, porque también en el 71 había nacido Morbius, el villano de Spider-Man, pero claro, Morbius era un vampiro producto de un accidente científico, no tenía nada que ver con lo sobrenatural, la magia o el satanismo, cosas que podían corromper el cerebro de la juventud, según el Comics Code. Pero claro, Drácula es Drácula, el vampiro más famoso de la ficción, el puto conde Drácula, Vlad Tepes el Empalador o como queráis llamarlo, y estrenó colección propia en 1972, La tumba de Drácula. El Drácula de los cómics es el Drácula de toda la vida. De hecho, se asume que la historia que contaba Bram Stoker en su novela era ficción, pero que tenía una base real. Por tanto, en el cómic no son raros los chistes o comentarios como pues no te pareces a Christopher Lee, de hecho el diseño del Drácula se parece a Jack Palance, pero eso es otra historia, o lo de esto parece un decorado de la Hammer. O sea que realmente en el cómic se dan la mano, por así decirlo, la realidad y la ficción dentro de su propio universo. Es decir, Drácula como vampiro existe, pero también existe todas las películas, novelas, etcétera, relacionadas con el vampiro. La tumba de Drácula, el cómic, contaba mensualmente las aventuras de un grupo de cazadores de vampiros que persiguen a Drácula por todo el mundo. Algo parecido a una partida de la furia de Drácula, del juego de mesa. Drácula es el villano, pero a la vez es el protagonista. Es un poco como en las películas de Pesadilla en Elm Street, donde Freddy tiene un papel mucho más grande que el de cualquier villano. Y hay veces que ya la gente dice, no, es que esto es una película de Freddy y el resto son comparsas. Y ojo que Drácula, este Drácula, es un villano de la Marvel y a lo largo de los años se ha enfrentado a otros personajes icónicos de la Casa de las Ideas como la Patrulla X o otras personalidades que en algún momento han formado parte de la Marvel porque compraron sus derechos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de Solomon Kane, el cazador de brujas, que fue creado por el autor de Conan, Robert Howard. Y claro, también se dan casos como que, bueno, al usar a personajes del dominio público, pues tiene estas cositas que Drácula sea un villano de la Marvel, pero que también aparezca en historias de DC siendo, entre comillas, personajes distintos. Porque hay cómics en los que Batman se pelea contra el propio Drácula. Pero volvamos al cómic de Marvel, al de la tumba de Drácula. Este equipo de cazadores está formado por Frank Drake, que es un descendiente del propio Drácula, Rachel Van Helsing, que es nieta de Abraham Van Helsing, Quincy Harker, el ya anciano hijo de Jonathan y Mina Harker, protagonistas de la novela de Drácula, y Taj, un hindú mudo que tiene una historia bastante trágica a sus espaldas. Pero no la puede contar. No la puede contar porque es mudo. Estos serían los personajes principales, pero ya en el año 1973, en el número 10 de la colección, con lápices de Gene Colan y guión de Marv Wolfman, que son realmente los artífices de toda esta gran etapa de la tumba de Drácula, aparece un nuevo cazavampiros, que es Blade. Y a Blade le crearon para ser un personaje molón, con chulería, con mojo, con suajo, como queréis llamarlo. Es un personaje que tenía que llamar la atención y en plena época de la Blaxploitation pues crearon un diseño al gusto del tipo de público que veía esas películas. Porque lo que buscaban era pues algo fresco en contraste con el estilo del cazavampiros clásico que estaba encarnado por los otros personajes. Por eso, una de las inspiraciones para definir la fisonomía del personaje fue Jim Brown, el antiguo corredor de los Cleveland Browns de la NFL, que en aquel momento, sobre todo en los años 60, se había hecho estrella del cine. Por supuesto, también contó para el diseño Richard Roundtree, que es el protagonista de Las noches de Harlem, es decir, el Shaft que todos conocemos. Pero no solo eso, Saffron, la novia de Blade en estas primeras historias, es un calco de Pam Grier, que es otra de las musas de la Blaxploitation. Esta deuda con el género casi se salda en los años 80, cuando se comenzó a hablar de una posible película de Blade, mucho antes de la de Snipes, y se pensó en Richard Roundtree para hacer del cazavampiros. Pero bueno, esa película nunca se llevó a cabo. ¿Qué sabemos de Blade? Bueno, pues principalmente que es un hijo de puta. Y esto no lo digo yo, lo dice su biografía, porque nació en el burdel de Madame Vanity, en el Soho londinense, donde trabajaba su madre. Había complicaciones en el parto, las compañeras de la madre de Blade pues llamaron a un médico, pero el que se presentó fue un vampiro, un tal Deacon Frost, que acabó con la vida de la mujer mientras Eric Brooks, el auténtico nombre de Blade, estaba aún en la matriz. las mujeres ayudaron al niño a nacer, pero su madre había muerto ya. Y esto marcó a Blade de por vida hasta límites que ni él conocería hasta años más tarde. Lo de Deacon Frost fue algo que los guionistas corrigieron después, porque en una primera historia se contaba que había sido el propio Drácula el autor del crimen. Luego se inventaron lo de Frost para buscarle a Blade un enemigo distinto que pudieran usar en otras historias y en otros cómics, y aclararon lo de Drácula inventándose un tercer personaje, el del maestro de Blade, un trompetista de jazz llamado Jamal Afari, que entrenó a Blade en el arte de la caza de vampiros y que años después sería asesinado por Drácula. Y así explicaron pues, el odio exacerbado de Blade hacia los chupasangres en general y hacia estos dos, a Drácula y Deacon Frost en particular. ¿Por qué era diferente Blade? Bueno, pues ya hemos dicho que era un personaje hecho para molar. Toma nota porque aquí estamos para aprender de Blade. Estamos para aprender los métodos de los cazafampiros de la ficción para usarlos nosotros si nos hiciera falta en la vida real. Blade era un bocazas. O sea, le llevaba la contraria a todo el mundo. Colaboraba con Harker y con sus cazavampiros, pero dejando claro que él seguía sus normas. Es un badass, ¿vale? No era el chico de los recados de nadie, sabía artes marciales, era todo un atleta y encima mataba a vampiros con cuchillos. De ahí lo de Blade, pero ojo. Cuchillos de madera de ébano. Puto, es un tipo que mata vampiros con cuchillos de madera. Era, se gastaba, ¿eh? La madera de ébano, ojo. Ojo, llevaba, iba vestido pues, con una gabardina de cuero, no del rollo de la que lleva Wesley Snipes, sino un cuero así verde, muy setentero, gafas amarillas, en fin, pues... Y el pelo lo afro, o sea, es pues un tipo de su época. Blade era un badass motherfucker que lo mismo le daba que fuesen vampiros creciditos o niños vampiro con más de 300 años cada uno. Hay una historia que se encuentra un grupo de niños y duda un poco entre si matarlos o no, porque son niños, pero claro, son niños vampiro. ¿Qué hace? Pues al final los mata a todos y que Dios reconozca lo suyo. Y aquí me preguntaréis, oye, pero ¿Blade no tiene poderes vampíricos y lleva katanas? Y la respuesta es no, no en esta versión del personaje. Blade era un ser humano normal, más chulo que un 8, pero normal, sin poderes. Sí que es cierto que en un combate contra Drácula, Drácula le muerde y no se transforma. Y en ese momento descubre que al haber nacido después de que Frost mordiera a su madre, pues heredó ciertas resistencias a los poderes vampíricos. O sea, lo que es en realidad Blade es un Dampir, un híbrido de humano y vampiro, que no puede ser convertido ni hipnotizado y que y salvo cierta capacidad para percibir a los chupasangre y estas cosas, pues no tiene ningún poder más como en la película, al menos de momento. Tiene poderes, pero para contra los vampiros. Para contra el resto de la gente, señores, él es normal. Es un señor normal. Blade aparece como personaje recurrente en la tumba de Drácula, en cabeceras como Vampire Tales, en Marvel Preview, distintas revistas que te contaban distintas aventuras de... Hay historias de otros personajes Marvel y también comparte aventuras con el Doctor Extraño, junto a cazadores, estos cazadores que hemos mencionado antes, o junto a Aníbal King, que es otro personaje mítico que aparece en la tumba de Drácula y en estas otras colecciones de horror gótico, que es un detective privado al más puro estilo pulp, que además es un vampiro a su pesar, porque lo convierte también en Deacon Frost. Y esta gente, bueno, pues se enfrentan a todo tipo de enemigos sobrenaturales. No solo está Drácula, sino cualquier otra amenaza, sea vampírica o no. Y ahí aparece, por ejemplo, la Legión de los Muertos, el Doctor Sol, que es un antiguo científico chino, del que solo queda ahora un cerebro en un tarro. O, por supuesto... Es como el malo de las tortugas ninja. Sí, como Khan. Por supuesto, también cobra mucha importancia el Darkhold, el libro de los pecados. Aquí me detengo solo un poquito porque este libro, este grimorio, ha aparecido en multitud de colecciones del universo Marvel, incluidas las relacionadas con Conan, con Red Sonja o con el Rey Kul. En la televisión ha salido en alguna serie de animación de Marvel, también en Agentes de S.H.I.E.L.D. y en Runaways. Y por lo que hemos visto en WandaVision, seguramente este Darkhold va a tener mucha importancia o bien en la película del Doctor Extraño o en el reboot de Blade o en los dos. La colección de la tumba de Drácula termina en el año 1979. A partir de ahí, pues Blade desaparece o no tiene ya tanto protagonismo, aunque como todos en Marvel, bueno, pues termina por hacer apariciones en otras colecciones. Y esas cosas, porque claro, en Marvel nada está muerto para siempre. From grace she will fall, an image burning in her mind, she knows she must hide. Y llegan los años 90, vuelve a haber un creciente interés por lo sobrenatural y lo vampírico en la cultura popular, en parte por el éxito de las de las novelas de Anne Rice y de la película de Entrevista con el Vampiro, y Marvel se decide a lanzar un sello llamado Hijos de la Medianoche, que intentaba contar historias del lado sobrenatural del universo Marvel, donde agrupa las colecciones del Motorista Fantasma, Hellstrom, Doctor Extraño o los Night Stalkers. A esto también contribuye a que las ventas del cómic del Motorista Fantasma iban muy muy bien. Estos Night Stalkers que he mencionado son el equipo formado por Blade, Frank Drake y Aníbal Kim, reunidos por el Doctor Extraño para luchar contra amenazas sobrenaturales de todo tipo, y todo eso bajo la tapadera de una agencia de detectives llamada Borderline Investigations, que claro, a mí me hace mucha gracia después de haber visto la que se avecina y lo que cree Amador Rivas que es un borderline, pero bueno, eso es otro tema. El diseño de Blade no cambió mucho con respecto al de los 70. Aníbal King seguía teniendo sus poderes vampíricos y a Frank Drake, que era un ser humano normal, le pusieron un rifle de dimensiones enormes como si fuera cable. ¿Por qué? Pues porque eran los años 90 y todo el mundo tenía que llevar armas enormes, joder. ¿Sus chuladas? Claro que sí. Juntos se enfrentan pues, a la división sobrenatural de Hydra, a Lilith, la hija de Drácula, a un clon del conde Drácula o a Barnae, el primer señor de los vampiros. Antes de eso, pues Blade también ha tenido problemas. En un momento dado en el que matan por fin, ya sabemos que ese por fin nunca existe en Marvel, pero cuando creen que por fin matan a Drácula, pues Blade, a Blade lo terminan por meter en un psiquiátrico porque está tan loco y tan desquiciado por matar vampiros y sigue sin confiar en que ha matado a Drácula que se convierte en un peligro. Pero todo eso es antes de la serie de Night Stalkers. La colección de Night Stalkers termina. A Blade le dan una colección propia en el año 95 que dura solo 10 números. Blade no ha tenido mucha suerte en colecciones en solitario. Y lo más destacable es que aquí el diseño del cazavampiros ya cambia. Lleva una cazadora de motero con pinchos en los hombros. Tiene un rollo más parecido al de Michael Jackson en el videoclip de Bad. Lleva katanas, estacas, pero nada más. Aquí sigue sin haber rastro de los poderes de vampiro. Después de la cancelación, pues hay alguna aparición más en otras colecciones como invitado, en un capítulo o en varios de la serie de animación de Spider-Man, aquella que todos recordamos, donde el diseño es ya más parecido al de la peli de Wesley Snipes y se introduce el personaje de Whistler, el que hacía Chris Christopherson. Y sí, llegamos ya a la película de 1998, que es un éxito y que resucita la popularidad del personaje. Eso trae en cómic un montón de series limitadas donde poco a poco el diseño de Blade va cambiando y comienza a calcar sin rubor el de la película. Tanto que al final termina por influir en la propia historia de Blade de los cómics. Y es ahora cuando llega lo de los poderes. Estamos en el año 99, en la colección Peter Parker Spider-Man, que ya sabéis que Spider-Man también tiene como cientos de colecciones. Y aquí Morbius, el vampiro, que en ocasiones ha sido aliado de Blade, y que durante un tiempo también se jugó con él como una especie de antihéroe, en la época en la que molaba pues, tener personajes como el Castigador, Veneno, etcétera. Pues aquí Morbius está poseído por el villano de la aventura y muerde a Blade. Claro, Blade, al ser un vampiro, un híbrido, es inmune a los vampiros normales, pero Morbius es un accidente científico y esas enzimas que tiene en su sangre infectan a Blade y le dotan de los poderes que ya no suenan más de la película. Así que a lo de la chulería y las artes marciales, ahora hay que añadir que lleva espadas, fuerza y velocidad vampírica. Y claro, el ansia de sangre que veíamos también en la peli de Snipes. Aun con todo, aunque las películas fueron un éxito hasta el final de la trilogía en Blade Trinity en 2004, eso no supuso el repunte brutal de la popularidad del personaje en los cómics que esperaban, que seguía con este peculiar vía cruces y seguía sin ese reconocimiento que sí tenían otros personajes de la Casa de las Ideas. Así que bueno, pues fueron jugando, fue teniendo series limitadas, alguna otra colección en solitario, una de ellas en el sello Max, donde empezaron a publicar también aventuras de corte a lo mejor un poco más adulto, donde metieron también al Castigador y tal, pero vamos, terminaban siempre canceladas. Aún así, pues Blade sigue por ahí, durante la Civil War comienza a colaborar con S.H.I.E.L.D., vuelve al Reino Unido y se une a la MI-13, que es una sección del Servicio Secreto Británico, y con ellos hace frente también a todo tipo de amenazas sobrenaturales, pero claro, eso ocurre en la colección del Capitán Britannia. Blade sigue sin tener colección propia. Especialmente gracioso fue cuando tuvo que oponerse a los mismísimos X-Men en un evento mutante que se llamó La Maldición de los Mutantes, donde Cíclope y compañía pretendían resucitar a Drácula para hacer frente a todo un ejército de vampiros encabezados por Sarus, el hijo del conde. ¿Por qué? Pues porque habían convertido en vampira a Júbilo. Aunque para cosas divertidas, el crossover entre Blade y Deadpool... Es que tela, ya la, sí, es sí. Como dar vueltas tras vueltas para querer meter sí, sí, al personaje, sí. Buenísimo. Sí, sí, es que hacen estallar una bomba en San Francisco que convierte a la gente en vampiro y entre ellas pues le toca a la pobre Júbilo. Aunque hay una cosa más divertida que esto, que es un crossover entre Blade y Deadpool, donde Masacre no deja de hacer bromas entre el parecido de Blade con Wesley Snipes. What a twist. Maravilloso. En fin, como veis, a pesar de haber salvado el mundo en incontables ocasiones, incluso antes de tener poderes, que es lo que cuenta, antes de parecerse a Wesley Snipes, cuando solo tenía unas gafas de sol cutres y unos cuchillos de madera y no tenía superfuerza, ni katanas y balas de plata rellenas de ajo, pues Blade, a pesar de todo eso, no tiene una colección propia. A pesar de haber sufrido lo indecible, de que sus películas resucitaran el género superheroico sin que diera vergüenza ajena. Porque claro, la gente, nosotros mismos en su momento cuando hablamos del tema, siempre nos acordamos de la peli de los X-Men y de Spider-Man como la antesala de lo que vino después, en 2008 con Iron Man. Pero es que 10 años antes, en el 98, ya estaba Blade y lo hizo muy bien. Y yo me pregunto, y me pongo ahora en modo la gente de Michael, ¿acaso en este mundo de superhéroes de todo tipo de pelaje no hay sitio para un pobre cazador de vampiros inglés? Sabemos que sí, que va a haber una película del personaje en unos años, pero yo solo espero que eso se refleje también en los cómics y que Blade tenga mejor suerte. Y sobre todo, que recuperen la versión funky con el pelo afro. Y con este ritmillo procedente de la banda sonora de Blácula, porque sí, también había vampiros en la Blaxploitation, vamos encaminando ya a la recta final del programa, repasando a otros cazadores a los que no podíamos dejar de mencionar como referentes en la lucha contra la amenaza sobrenatural. Jojo, todo tuyo. Mira, un picadito que vamos a hacer. El primero ya antes lo hemos nombrado, es Solomon Kane, el personaje de Robert E. Howard, creador de Conan. Un aventurero puritano del siglo XVI que recorría el mundo enfrentándose al mal en todas sus formas. Ha tenido adaptación al cine y a los cómics. Incluso tiene su propio juego de rol. Acordaos que la adaptación al cine era... Cuando lo veías decías, coño, Undertaker, pero no. ¿Sabes? Eso es. Los y las cazafantasmas. El equipo de cazadores de fantasmas que ya nos ha salvado al menos 3 veces del fin del mundo. Eso sin contar las series de animación, que había una buena y una mala, acordaros. Y hablamos de los cazafantasmas de las películas, no de aquellos que tenían un gorila, la mala. The Real Goldbuster se llamaba aquella. Eso es. Hubo ahí unos litigios muy locos en los 90. Sí. Los cazadores de mundo de tiniebla. Desde los imbuidos de Hunter the Reckoning, gente con poderes que busca acabar con las amenazas sobrenaturales del universo White Wolf, hasta organizaciones establecidas ya en la mitología de estos juegos de rol, como la Sociedad de Leopoldo, que tiene un branding un poco para revisarlo. Sí. Es que Inquisición le sonaba peor. Ya teníamos registrados españoles. Un organismo que al más puro estilo inquisitorial buscaba erradicar a todos los vampiros del mundo. Porque no le gusta eso de que maten gente. Sullivan Day. También dentro del universo de vampiro, la mascarada, hay que destacar a este antiguo monje jesuita. Es como el de... ¿Cómo se llama? Iba a decir una burra de la mía. Un cazador de vampiros que llegó a convertirse en toda una némesis y peligro para los clanes de chupasangre del mundo de las tinieblas. Tan peligroso que es que la camarilla lo consideró un anatema y lo incluye en la lista roja el compendio de vampiros que están siempre bajo la condena de caza de sangre. Vamos, que si lo que ven hay que intentar, si lo ven hay que intentar matarlo. Es como el libro este de los cazarrecompensas que tienen en mogollón de series. Sí. La familia Van Helsing, que dirías, ¿es un grupo de rock de los 80? No. Los Van Helsing, creados en primera instancia por Bram Stoker, como el gran doctor que ayudara a John Seward a investigar la enfermedad que sufre Lucy. ¡Ay, pobre Lucy! Y que acaba siendo el germen de Van Helsing, la serie que protagoniza Vanessa, su descendiente, poseedora de un poder único para combatir a los vampiros. ¿Y cuál es? Su sangre. Mencionamos a Rachel Van Helsing. Suena un poco a me va a venir la menstruación, vamos a por vampiros. Ya mencionamos a Rachel Van Helsing, la nieta de Abraham, en los cómics de La tumba de Drácula, y no nos olvidamos de Van Helsing de Hugh Jackman, que además del apellido comparte la misión de matar monstruos con el resto de la familia. Esta película es de esa. Perdona, si nos olvidamos de esa. No, a mí no me disgustó, ¿eh? O sea, yo he visto cosas peores como Monstruoso. Yo qué sé, llámame loco. Pudo haber sido algo bueno y luego pues ya. Y se quedó en regular y no pasa nada. Ya está. No pasa nada, pueden ser regulares las cosas. Claro, eso es. Como los regulares de Melilla. Bueno, sigamos. Como las hierbas. Eso es. Templarios de Sigmar de Warhammer Fantasy. La sagrada orden de los Templarios de Sigmar, los fanáticos religiosos del viejo mundo, al servicio del imperio, que... ataviados con su sombrero de ala ancha, sus dos pipas y su mucha mala leche, se dedican a erradicar bien a hostias, o bien prendiendo fuego a los brujos, nigromantes, adoradores de los dioses oscuros y demonios mutantes y demás cosas, fauna criptozoológica. Muy Damon, bien, muy bien. ¿Qué te ha parecido? Damon Hellstrom, el hijo de Satán en el universo Marvel. Porque si en Marvel está Drácula o el hombre lobo, ¿cómo no iba a estar el mismísimo Satanás? Y este Satán tiene un hijo, que otra cosa no se le conocerá a Satán, pero le gusta lo que es el roce. Tiene un hijo claro, le gusta, eso es, efectivamente. Tiene un hijo que le ha salido un poco díscolo y que se ha dedicado a la investigación sobrenatural. Es demonólogo y exorcista. Y está claro que también es una excepción para su padre, porque no crucifica gente boca abajo y la desangra. Para saber más sobre el personaje, os remitimos al último episodio del podcast La olla de la cocina del infierno, del compañero Sato. La promoción. John Constantine, qué bueno es, ¿eh? Del buenazo de John ya os hablamos en el capítulo 8 de la temporada pasada. Y nuestro querido detective inglés, fumador, cínico, capaz de engañar a los demonios más poderosos. ¿Y qué os voy a decir? Escuchaos otra vez el programa, vagos, y veo la peli que no está tan mal. La familia Belmont es de lejos el clan más importante y destacado de la serie Castlevania. Desde el siglo XI a los Belmont se les ha... Desde el siglo X palito, a los Belmont se le ha confiado el deber de matar al conde Drácula y a otras criaturas de la noche. Para ello utilizan como arma principal el látigo sagrado conocido como Vampire Killer. Que tiene, joder, es que es un nombre molón y es un látigo. Ese es el peor arma con el mejor nombre. Que tiene el poder de destruir cualquier entidad de la oscuridad y también tiene el poder de destruir al conde, al de feria. Bueno, lo habéis pillado. Podemos destacar a Leon, Trevor, Christopher, Soleil, Simón o Julius. Simon, creo, no, o Trevor. ¿Quién era el español? Creo que era Simon. A lo mejor era Leon. Creo que era Leon. O Simón, son los que más parecen. No, Simon no. Será Soleil para trolearlos. Sí. Claro. Hay que añadir, y aquí hay que añadir, aunque no forme parte de la familia, a Lucard, que es el hijo de Drácula, que también le sale qué guapo es, ¿eh? Uy, qué guapo. En el Symphony of the Night. Qué bueno. Hablando de guapos, Geralt de Rivia, el clon ciclado de Elric, sin Ariok, espadas vivientes o cavernas carnosas, que es lo que mola más. Es como Jessica Fletcher. Donde va, hay un bicho gordo que tiene que matar, así no falta el negocio, ¿eh? Es un poco como el que te vende droga y la primera gratis. Ah, el negocio. Efectivamente. Hansel y Gretel, cazadores de brujas. Bueno, yo qué sé, esto en los cuentos hace mayores y buscan venganza. Tras huir de la bruja caníbal de la casa de jengibre, Hansel y Gretel se dedican a perseguir a todas las brujas, porque ya han dicho a tomar por culo. No, esto no le vuelve a pasar a nadie. Digo que le han pillado el truco, que han visto cómo claro. Han dicho, todo es tener un horno, como Hitler. Por alguna razón, estos hermanos son inmunes a los sortilegios de las brujas y poseen habilidades como un sexto sentido que les permite distinguirlas. ¿Cuál es el origen de estos poderes? Su madre, como siempre. La mamá. Su madre era la última bruja blanca que se enamoró de un humano. Y fruto de su amor nacieron los gemelos. El padre les abandonó en el bosque no porque fueran muy pobres, sino porque a los pequeños no vieron como una turba enajenada mataba a su madre. Dijo, mirad para todos los chavales y chimpún. Ellos han iniciado una cruzada contra las brujas malvadas que no solo hacen el mal por ser brujas y malvadas, sino que además a Hansel le han provocado diabetes. Claro, se puso ciego. Dios mío, no te comas ese tabique, Hansel. Es un muro de carga. Eso es lo último que escuchó Ayrton Senna también, ¿eh? Bueno. Winona Earp. Muchos años después del enfrentamiento en OK Corral, la tataranieta de Wyatt Earp descubre que su familia está maldita por los fantasmas de aquellos forajidos que fueron abatidos por Wyatt. Con la ayuda de Doc Holliday, su hermana Waverly y el impresionante y mágico Peacemaker, flipad que inglés tengo, para ser de Villaverde, de su antepasado luchará contra los fantasmas, demonios y otros seres que amanecen en Purgatorio, su pueblo. Es un buen bar de Móstoles también. Peter Vincent, Noche de Miedo, qué miedo tengo en la noche, posiblemente el mejor nombre de la historia, regular. Tras este nombre tan molón se encuentra Herbert McHoolihan, un actor conocido por hacer películas de terror. Vincent presenta un show televisivo llamado Fright Night en el canal 13, WYIC, de WYY Latina C. Herbert participó en una película llamada Los Dedos de la Muerte, en la que interpretaba a cazador de vampiros. Como movimiento de marketing, McCullough cambió su nombre al de Peter Vincent y el estudio lo promovió como si fuera un asesino de vampiros en la vida real. La estrategia dio sus frutos y la película fue un gran éxito, lo que dio lugar a una serie de películas. Lo que Peter no esperaba es que se encontraría con un vampiro real cuando Charles Brewster le contó la rocambolesca historia de su vecino Jerry Dan Wright, podría ser un vampiro. ¿Podrá este farsante y adolescente derrotar a un monstruo de siglos de antigüedad? Pues hay dos películas. Noche de Miedo. Hay dos películas de eso y un remake. Regular. Sí. Donovan y Heisenko, los Dork Stalkers. Dork Stalkers. Es que es una palabra ya por sí, es como tienes que decirla como con un pene en la boca, vaya. En esta franquicia, donde personajes de peli de terror se dan de hostias, nos encontramos con dos cazadores de monstruos. Y de hecho, de estos videojuegos en Japón son conocidos como Vampir, los Vampir Hunter D, algo de eso. Se llaman Vampir directamente, y lo que pasa es que en segunda parte les metieron Vampir Hunter porque metieron dos cazadores. Ah, pues ya está, se rucaron un poco la cabeza estos cabrones. Pues eso, Donovan es mitad humano, mitad vampiro, y está inspirado en una leyenda gitana en la que no llevan bastones, la de los vampiros, hijos de vampiros con habilidades sobrenaturales que luchan contra sus parientes chupa sangre. Donovan es un tipo musculoso, silencioso y con un enorme espadón a la espalda. Ojo que tiene todo lo que no le gustan a los gitanos, ¿eh? El ejercicio, no hacer ruido y llevar cosas a la espalda. Tiene un férreo código moral. Los monstruos son malos sin excepción y va acompañado por Ajita, una niña pequeña con poderes telepáticos. Si Donovan es un cazador europeo, Heisenko es la asiática. De primeras puede parecer que esta luchadora es el clásico vampiro chino, saltarín, pero no detrás de ese traje tradicional chino se encuentra la última miembra, seamos inclusivos, por favor. Una cosa es inclusivo, otra cosa es hablar mal. La miembra no existe. El último miembro de un clan dedicado a erradicar a los malos espíritus. Son los típicos estos que le ponen la tira esta en la frente de con las letras para que se queden moñex. Correcto. El día que realizaban la ceremonia para ser cazadores de pleno derecho, un terrible poder atacó a su aldea, acabando con todos. Heisenko logró encerrar aquella maldad en su interior para que la joven no se pasara al lado oscuro. Su hermana la convirtió en un talismán de papel que lleva en su frente y con eso controla a su mitad. Heisenko decide usar su parte malvada para el bien y recorre el mundo, eliminando a los Dork Stalkers. Pues muy bien. ¿Qué ha parecido? Fresquísimo. Aunque habrá gente que seguramente esté diciendo, madre mía, os habéis dejado a los hermanos Frog de Jóvenes Ocultos que tenían una tienda de cómics y mataban vampiros, o el trío de los de Misterio para Tres que tenían ahí una tienda y lo que, pero no la tenían para vender, sino para evitar a que... los de Ashi versus Evil Dead. Madre mía. Bueno, el caso es que si nos hemos dejado los que a ti te gustan y estás ahí diciendo no, no os dejéis a ese mientras escuchas el programa, pues hombre, tienes un montón de sitios para contarnos lo que sea o afiarnos la conducta. Lo puedes hacer de todas estas formas. Hablamos del mineralismo, cojones ya. Nos puedes contar lo que quieras sobre el mineralismo, sobre el podcast, sobre la sensualidad de los bailes de Kevin Bacon, lo que quieras. ¿Dónde? En nuestro Twitter, @casademibro. ¡Déjame hablar! Si ya te quieres extender un poco más, puedes dejarnos comentarios en nuestro blog, lacasademihermano.wordpress.com, y también en los comentarios del canal de iVoox. Pero yo soy de Marruecos. No te preocupes, que Facebook no entiende de fronteras. Pones en la búsqueda La Casa de Mi Hermano Podcast y nos encuentras. No se deja hablar, porque a mí la religiosa es católica, fea y sentimental. Pues en ese caso te escucharemos en confesión a través del correo electrónico. Apunta a lacasademihermanopodcast@gmail.com. El milenarismo va a llegar. Antes de leer los comentarios, por favor, paren las rotativas porque tenemos un mensaje en el Speakpipe. ¡Madre mía! ¡Por fin! No vale que sean familiares, también os lo digo. Speakpipe es una aplicación en la que... Eso es nuevo, ¿no? No, no, sí, bueno, desde el primer programa que sí que lo tenemos. Donde la gente coge, puede entrar y dejarnos mensajes de audio. ¡Y alguien lo ha hecho! ¡Ha picado uno! Pero escucha, Raval no nos ha dicho nada de eso. Ya, al Raval no. En ningún indicativo lo indicamos. Pues lo hemos puesto en la Twitter y está en la web. Bueno, dale, dale, Waz. Mira, ya está grabando. Ni idea de lo que es esto. Speakpipe. Yo he visto en Twitter que ponía meteros aquí en Speakpipe y dejarnos un mensaje. Así que vamos a decirle algo. Mira, son unos amigos de papá. Dudy, me gusta mucho Matricerías y Rubide. ¿Qué? ¿Por qué? Tú di eso. Me gusta mucho Matricerías y Rubide. Me gusta mucho Maricunías y Muris. Perfecto. Nada, que soy Seidon McFly a todo esto. Un saludo de parte de los pesquitos, que sois unos cracks, y a seguir ahí. Seguiremos escuchando. Venga, espero que esto se envíe. No sé si funcionará. Speakpipe.com, qué maravilla. Muchísimas gracias. No hacer más publicidad de Matricería Sirubide, porque ya. Madre mía, no sé, es una cuña. Sí, sí, sí. Una cuña acojonante, buenísima. Esto se lo mandamos a Miquel. Oye, que o sea, un abrazo esto... a toda la familia pesquitera, Seidon, que os queremos 3000. Y muchas gracias por estrenar el Speak Pipe después de tantos años, que lo tenemos activo. Esto se utiliza para recordatorio. Tengo que comprar más azúcar. Sí, también. Bueno, vamos ahora sí a ver qué nos habéis dejado en las redes. Vuestras opiniones sobre el programa anterior, ese que dedicamos a las invasiones alienígenas. Empezamos por Evox, Víctor. Pues en el Evox, Ewoken nos comenta: como experto en invasiones, los madrileños que ensucia mi mar, solo puedo daros las gracias. Somos los madrileños, somos lo peor de... Que los madrileños nos estamos también haciendo expertos en invasiones porque vienen los franceses a infectarnos. No, ellos vienen porque quieren nuestra cultura. Queremos ver el Prado. Que no se emborrachan. Pudiendo poner en práctica todo lo aprendido en el podcast anterior. A ver, lo que le pasa es que les da un síndrome de Stendhal y se desmayan por tanto arte. Que les hay delante del Museo del Jamón es casualidad. O sea, mira, Hablando de franceses, el hombre que escribe borracho también nos ha dejado un mensaje, Víctor. Sí, dice: programón, buen repaso a las invasiones, segundo el coronamiento de Vic, gracias, como nuevo rey del misterio, ya lo sabíamos. Hombre, en cuanto a... Víctor está ahora mismo, vamos, más presumido que un ratón encima de un queso. Estoy ahora mismo hinchadísimo, porque estoy gordo. En cuanto a lo de Iker con los youtubers, si quieres vender humo, tienes que fabricarlo. Otra cosa es que te guste respirarlo. Si debería haber debate de cómo se distribuyen los impuestos, ya que muchos autónomos estamos en tierra de nadie y nos tratan como cajeros automáticos. Si alguien se quiere ir, pues que lo haga. Para eso está la libertad. También Hacienda debería esmerarse mucho más en las fundaciones y SICAPs, que ahí se va de mucha pasta. Y como los autónomos que soy, sobreviviré a cualquier apocalipsis. El morado ya lo pillo yo cuando se tercia. Un brindis, señores. Levantamos nuestra copa para ti y que continúes siempre borracho. Ahí estamos. Vale, pues el Domafly, al que hemos oído antes, nos pone programazo y unos iconos de aplausos. Me habéis ayudado a pasar rápidamente la jornada. Y un icono de níquel, ¿sabes? Pues muchas gracias, Seldon. Y... Seidon, no Seldon. Bueno, o sea, como yo lo estoy leyendo, Michael, que tengo diplomas, por favor. ¿Quién está micro aquí? Ah, corrigiendo, hombre. Si tú no dices nada, nadie se entera. Igual él, pero el resto de gente lo deja pasar. Pues si te llamas Miquel, te callas y asientes. Y dices, pues sí, y lo asumes y te has palante. En algún lado serás Miquel, hombre. Sí. Ese también. Miquel González, o sea, Miguel González. aún estoy escuchando el programa, pero vamos a hacer algunos comentarios mientras tanto. Como Víctor ha comentado algo relacionado con su infancia, yo voy a comentar uno de mis traumas infantiles. Corría el año 1982 y yo tenía 8 años. Joder, qué guapo que estaba preparado para música para esto. En aquellos años, como solo había dos cadenas y se veía el parte a la hora de comer, allí estaba con mi familia disfrutando de la comida cuando dijeron que se había estrenado en el Festival de Sitges la última película de John Carpenter, La Cosa. Lo siguiente que recuerdo es la escena de reanimación, como el pecho se le abre y le devora las manos a Cooper. Joder, qué asco. Esa escena normal. Se me quedó grabada en mi cerebro y fui incapaz de ver la película hasta hace unos pocos años y me parece una maravilla. Es una maravilla. Y lo es, Adrián, y lo es. Adrián Villar Ramos Dascazo. No Adrián Villarramos, la película de La Cosa. Adrián Villarramos nos dice: programa de la hostia. Si tenéis alguna lista de las pelis que habéis comentado, os la compro. Me han entrado ganas de verlas todas, hasta las más japosas. Me ha faltado en el apartado del Lobo Solitario meter un Cloverfield, pero os perdono. Seguid así. Añado, ya que habláis del XCOM, el juego de rol de First Contact X-Corps, juego patrio editado por Olo Cubierta. Es literalmente XCOM llevado a rol. Deberíais probarlo. Sí, y además tenemos delito porque el juego lo tenemos por ahí y es que encima es de Panda. Es de Panda que ha venido al podcast varias veces. O sea que sí, tenemos delito por no haberlo comentado. Y pasamos de iVoox a Twitter. Buzzbouk nos dice: vaya decepción que se deje sin citar el peliculón de Aliens que es Evolution. Buzbog, yo no sé si es troleo o es verdad. Si es troleo, jaja. Si es verdad, Regu. A ver, hay que decir que Evolution es una invasión sin querer. Es decir, entonces no es. Ya, sí, no sí, es, sí. Eso no es como. Entraba literalmente. Como cuando el borracho, ¿no? Una noche y tocas un. No, pito Evolution, ahí, ah, sí, sin querer. Evolution no, es una no, grandísima no. broma, sobre todo ahí con ese con la fórmula. Por eso. Head and Shoulders. Eso es. Y con Mulder. Y con Mulder. Pues te va, no te lo vas a creer, pero por esa tontería del H&S, del champú, me quedé con que tenía un sulfato de super tocho, que es lo que hace que te escueza mucho los ojos. Sí. Y cerramos con los comentarios que tiene por ahí WAF también guardados. Sí, RGO en Twitter nos dice que es imperdonable que hayamos confundido a Justin Chadwick con Aaron Paul. A ti, Rafa. No, perdona. Que hayamos confundido, no. Que Víctor confundiera a Justin Chadwick, el que hacía de hijo de Tom Cruise en La Guerra de los Mundos y que luego hizo de Goku, con Aaron Paul, que es el que sale en Breaking Bad. No sé quién, es decir, es como lo he visto Breaking Bad, no sé quién es Aaron Paul, entonces... El yonki. Si es que hacemos una labor social. Para ti todos los yonkis son iguales. Todos los yonkis son iguales. Sí, soy racista de yonkis. Todos los yonkis son iguales. Y bueno, y Miguel González, también Migi, nos deja otro mensaje. Que mientras escuchaba el podcast, que otro de los cómics inspirados por La Guerra de los Mundos son los de Kill Craven de Marvel, que le echemos un ojo a la serie que hizo Alan Davis. Y sobre el programa de hoy nos deja dos apuntes. ¿Vais a hablar de Sullivan Dane? Y no me olvido de Van Helsing. Bueno, y pues también mencionados estaban. Que la gente ya no se acuerda de que Buffy es de Whedon. Solo se acuerdan de él para decir que reventó la Liga de la Justicia de Snyder cuando lo llamaron a meses del estreno. Correcto también. Pero bueno, ya hemos hablado también de Joss Whedon y de sus luces y sombras, como dicen por ahí, cuando quieren quedar guay. Sí, a ver, hemos hablado de Buffy y punto, que es de lo que hay que hablar. Que Whedon nos puso los pantanos y hay que quererle, hombre. Claro, y nos trajo la seguridad social. Las vacaciones, joder. Que mucho criticar a Whedon, pero luego bien que lo veis de vacaciones. La de verano y la de invierno, que os olvidáis, eso también es su... Eso. Bueno, pues nos vamos a ir, pero antes vuelve de Entre los Muertos una sección que teníamos por ahí guardada, la de YouTube. En dos minutos. Dog goes woof, cat goes meow, bird goes tweet and mouse goes squeak. Dale, yo. ¿Qué pasa si ponéis vampiros en YouTube? Si ponéis vampiros en YouTube es en un vídeo que se llama Vampiros Energéticos. Y los vampiros tienen que evolucionar. Y lo de beber sangre, pues es mancha y ya no está de moda. En el programa Caso Cerrado de Telemundo, en Miami, Florida, USA, conducido por la doctora Polo, y os paso a resumir el caso de los vampiros energéticos. Sale a escena Cristal, la demandante, contra Rosa y Abraham. Rosa es la esposa de Cristal. Primer crochet a la cara, chaval. Hace 8 meses, Rosa era una chica de lo más normal del mundo. Ni pa' bien ni pa' mal. 0 tatuajes, 0 cosas, nada. Parte de la demanda viene porque Rosa se ha pulido la cuenta que tenían a pachas con Cristal, $10,000, en un carro fúnebre. Un coche de muertos, vaya, para irse a Transilvania, ojo. Ese dinero fue ganado con el trabajo de Cristal. ¿Qué era Cristal? Era stripper, do a barrel roll, hijo puta. Empiezan a discutir por llamar baby entre Cristal y Abraham, el vampiro del flow. Me desorino porque son un cuadro. Rosa quiere el divorcio. Divorcio con L. Full tatuada, pero tatuada mal, como de talego. Hechos por un fumador de crack, seguro. Dice que ha dejado de medicarse. A Rosa el rollito stripper de Cristal no la molaba. Abraham es tatuador. Ahora sí me entiendo, filo de puta. Tatúa a Rosa, por eso tiene sus tatuajes. Se explica muchas cosas. Viaja a muchas tattoo conventions porque tiene más peligro que Willy Fogg jubilado con la tarjeta ahora de Renfe. Es un vampiro moderno, aunque no un vampiro yeye. Es un vampiro energético. Le dice a la doctora Polo que pongan el vídeo que le ha dado a producción. Ponen un vídeo de que aquí sería como el rollo Carlos Jesús, ¿sabes? Ahí Raticulí y sus muertos. Ahí una curas mal. Se supone que es el puto Robin Hood del buen rollo. Quita energía mala y la pasa por su filtro. Él se queda el dolor y solo le da el rico al resto de personas. Casi se me está yendo un ojo de aguantarme la risa. Se vienen los testigos. El testigo, una suerte de ex-skater, ex-politoxicómano, con la cara tatuada como cuando te quedas dormido de fiesta con tus colegas y te llenan la cara de pollas, sí. Pero hechas con Big Naranja, que escribe fino porque él es más como el Big Cristal porque parece anormal. Dice que se llama Randolph, que él antes era vampiro también. Se tiran beef entre Abraham y él porque se conocen, por lo visto, que son de la escena vampírica de allí. aparece por allí más gente que en el Rocío sin pandemias. Todos doctores. Se ve que al final no va a ser tan caro sacarse la carrera de doctor en los Estados Unidos. Pobres de mierda, que sois unos pobres. La presentadora y a la par también, doctor Apolo, se parte el hilo de la risa al exponer el caso al resto de doctores. No la culpo, llevo 10 minutos desorinándome delante del PC. Con la palabra el doctor y pastor Marcelo Patrono, profesor en teología. Me ahogo de la risa. Ojalá el siguiente sea un unicornio, puestos a decir cosas que no existen. Vampiros mal, es su veredicto. Aparece el doctor David de Vaprilla, astrólogo y vidente. A este programa se la suda todo fortísimo y van con la polla afuera todo el rato. David parece el Steven Seagal de Guayaquil. Vampiros no existen, dice el no doctor. Por último, habla la doctora y psicóloga Geisha Menéndez, que nos confirma que todos los nombres son más falsos que una moneda de 7 euros. Y que cuando la llamaron a esta señora para el casting de esta pantomima, tenía cerca el libro Memorias de una Geisha y dijo, pues venga, pa'lante. Que se tome pastillas, chimpún. Eso es el veredicto. La doctora Polo pide resolver panel. Dice a Cristal que mire cómo está la otra, que ni se preocupe, que goce la vida, mamita mía, mamita loca. A Rosa, que le devuelva los $5,000 a Cristal, que Cristal fue un poco tonta al poner de titulares a las dos en la cuenta, que se joda un poco también. Y que Rosa vaya al médico, como dijo el subnormal del Partido Popular en el Congreso. Mi resolución es que este programa debería estar asociado a la Asociación Nacional de Rifle porque es un peligro con patas. Y tiempo. Juan, pon la sintonía de cierre, por favor. Madre mía. ¡Que no se podían hacer chistes! No, no, no, pobre. Zack Snyder no va a estar orgulloso de nosotros porque creo que no llegamos a las 4 horas y encima nos estamos riendo mucho y no hay angustia vital. Yo la angustia vital la tengo por pensar que he tenido que vivir este momento a distancia y no estar todos sentados alrededor de la mesa, como siempre, que hubiera sido mucho más divertido. Al calor de la comunidad de vecinos de Guad. Al calor de la comunidad de vecinos de Guad. En fin, pues hasta aquí el programa de este mes. Gracias por escuchar, gracias por comentar y compartir el programa y, sobre todo, gracias por seguir vivos. Decid adiós, chicos. ¡Adiós, chicos! ¡Qué cabrón! ¡Adiós, chicos! ¡Adiós, adiós! Muy bien, Gio. Veredicat vos omnipotens Deus, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sí, eso, amén. ¿Todo listo? Sí, jefe. Bien, creemos que hay un nido en esa casa. Contad con 6 sanguijuelas o más, y es posible que también encontremos a su líder. Regla número 5, el líder está donde está el nido. No suele dejarlo solo. Hoy procederemos según las reglas. ¿Alguna pregunta? A trabajar.